y que tenemos una misión imposible para todos nuestros amigos oyentes en una edición más del podcast de Fran y Quique. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Me alegro de verte, Fran. ¿Cómo estás, compadre? Pues muy bien, gracias a Dios. No falta nada. Todo bien, estoy magnífico. ¿Todo bien con Power? Estoy muy bien, pero no ha sido muy difícil, ha sido otra misión imposible volver a reunirnos después de muchísimo tiempo, Quique. Efectivamente. Que bueno, yo dije que lo iba a explicar y tal. Hemos tenido que escaparnos de la cárcel y una serie de estar fugado un tiempo oculto. Exactamente. Hasta que al final, en un sitio que no diremos, en un paradero desconocido donde nos encontramos, nos hemos reunido. Aquí estamos, salvo, fugándonos de nuevo con una misión imposible que es enseñar a nuestros amigos las mil y una formas de cagarla con tu chica. ¿No es eso, Quique? Yo creo que mil y una se quedan cortas, pero bueno, vamos a intentar concretar, vamos a intentar reducir a lo básico, ¿vale? Y vamos a intentar explicarle a nuestros amigos, como tú dices, cómo cagarla, en caso de que alguien esté interesado en saberlo, cómo cagarla con tu chica. Es decir, cómo deshacerte ya de una vez por todas de esos 80 kilos de peso que te sobran, y no me refiero a las lorzas, sino que me refiero a tu pareja. Es decir, todo el mundo que quiera librarse de su novia, de su marido, de su mujer, de su pareja, ¿cómo puedo hacerlo sin recurrir al asesinato? No nos vamos a poner bronco, no vamos a matar a nadie. ¿Cómo podemos librarnos de nuestra pareja? Bien, pues chicos, chicas, hoy aquí vamos a daros la clave de todo esto. Bueno, pues después de un tiempecito sin grabar, hemos intentado para reunirnos, se nos ocurrían como siempre 200.000 millones de temas, pero este lo veíamos bastante, no sé, ponderado, porque son cosas útiles, son cosas que tienen relación con lo sentimental y todo eso, que a las chicas les encanta, y además, hombre, para los chicos también nos debe servir, aparte de reírnos un poco de nosotros mismos, pues bueno, intentar mejorar y no meter cagadas, porque es verdad que los tíos somos muy torpes, y bueno, y las chicas también se equivocan, que sí, si vos te estamos hablando, ¿qué coño? Que parece que somos siempre, que es que los tíos sois una mierda, qué guarro. Y las tías también sois. Oye, es que los tíos sois muy guarros, ¿cómo? Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que soy muy guarro? ¿Y tú qué? ¿Que tú no? Pero, por favor, igualdad, señores, estamos en la era de la igualdad, incluso se enseña en los institutos, igualdad, hombre y mujer, la igualdad de sexo, por supuesto. Claro que sí, igualdad por delante que por detrás. Bueno, pues, entonces, un saludo a todos. No llevamos ni 3 minutos, ya hemos soltado la primera guarrada. Es súper emocionante todo esto, pero me gustaría, Quique, hacer un pequeño agradecimiento a algunos amigos, tío. Yo quiero con mi agradecimiento, quiero agradecer a mi madre por haberme parido, porque si no, el podcast de Fran y Quique no sería posible. No existiría. Y al hombre que creó los PC y los microchips, porque si no, no podíamos grabar esta mierda. Y al hombre que inventó masturbarse. Ese hombre que ha aportado a todo esto. Bueno, da igual, le damos la gracia. El que más ha aportado a la humanidad. Le damos la gracia. Dicho esta estupidez, empieza tú con tu lista de agradecimientos. Bueno, con los agradecimientos, yo simplemente quería dedicar un par de minutitos a algunos amigos, tío, porque es que es tremendo el aluvión, tío, de mensajes. Sí. Por favor, no dejad de grabar, que necesitamos más tralla, porque precisamente, claro, me doy cuenta que hay gente que está enganchada y aprovechamos para decir que esto es como la droga. Ahora que estáis totalmente enganchados, os avisamos que vamos a cobrar 50 euros por descarga de cada podcast, ¿vale? ¿Te imaginas, tío? ¡Qué putada, ¿no? Mira, 50 mierda, euros. Mierda, ahora que empezaba a engancharme a los podcasts de Fran y Quique, ahora que me gustaban, ahora hay que pagar. Pues no, señores, eso no, era una coña. Lo dice Antonio Reguera en un chiste, que dice, ¿cuánto valen las pastillas? Unas pastillas de estas de droga. Y dice, ahora mismo están en oferta. Y dice, ahora mismo valen 1.100. Dice, cuando estemos enganchados, 6.600. Peseta, creo que peseta. Cuando esté enganchado. ¿Esto qué precio? 6.600. Concretamente. Claro, claro. No, nada, amigo. Esto, el podcast de Fran y Quique es gratis, lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Bueno, pues hay un chaval, tío, un amigo que me ha escrito mucho y tal, que se ha pulido todos los podcasts de Fran y Quique en menos de 2 meses. Joder. Que es Juan Manuel Cobo, ¿vale? Que nos ha escrito muchos mensajes. Juan Manuel Cobo, un abrazo desde aquí, amigo. Gracias por escucharnos. Y a cada cual, pues más emocionante. Luego también Gemma Romero, la mujer de mi amigo Sergio, ¿vale? Que, y Lourdes Sánchez, que hoy estaban reunidas, que me han llamado para tomar algo y no he podido ir. Lourdes Sánchez de Antequera, que este podcast dedicado a ella en tema de mujeres y tal. Por supuesto. Gemma aguanta, mi amigo Sergio, que es la pera. Así que sí, es verdad, este podcast con total merecimiento. Con más razón va dedicado, Con total merecimiento. Pues ya sabes, Gemma, si quieres librarte de Sergio, escucha este podcast. Luego, y Sergio, si quieres librarte de Gemma, haz lo mismo. Y luego también tenemos. Esperemos que no lo hagan, claro, porque son una pareja bellísima, ¿vale? Son magníficas personas. Un beso para aquí. Y lo mejor que han podido hacer en esta vida es casarse, tío. Yo los veo y los admiro. Yo también, Y luego hay otra chica que se llama Elena Rodrigo, ¿sí?, que nos dijo eso, que sin saberlo, nosotros estamos ayudando a mucha gente. ¿Qué te parece eso? Eso me parece muy fuerte. O sea, que gracias a mí alguien esté gozando de más felicidad, me parece increíble, tío. Que se ríe la gente con nuestros podcasts. Otra tal chica que se llamaba Velvetina, o Mrs. Velvet, sí, que dice que, bueno, que esto lo tiene, que se los pone como risoterapia, que se parte de risa y que le... Claro, si es que esa es la idea, chavales, si es que esa es la idea. Si es que la vida son 4 días y Hacienda nos quita la mitad, como yo siempre digo. Y bueno, ya... Hay que reírse. Y rápidamente tenemos también que mencionar a Rafi LM, que es un chaval que creo que era de Málaga, y otro sevillano que se llama Raro Sama. Y finalmente, a un amigo nuestro, tío, que se llama David Madrazo... Hombre, he leído sus comments. Que es un chaval... Genial. Asturiano, que quiere hacernos una entrevista y tal, que él tiene un podcast y un programa de radio, Noche de Mitos, que se dedica a los temas del misterio y tal, de aparecidos y esas cosas. Y el chaval es encantador y siempre nos da mensajes de apoyo, de ánimo, que se lo pasa bomba. Lo he leído, me lo has pasado mucho de ellos, lo he leído por el móvil. Bueno, quiero aprovechar para decir que el 50% de la parte creativa de nuestro dúo cómico, que sería yo en este caso, siento mucho no contestar a los mensajes y tal, pero bueno, es que mi vida de... Ya sabéis, chicos, la vida de casado es lo que tiene. Estoy un poco ocupado. Pero no pasa nada, ¿vale? Frank es el que se encarga de la RP, de las Public Relations. Claro, tío, lo hago con su... No pasa nada. Frank es el Relaciones Públicas del dúo y lo hacen muy bien. Claro, así que lo hace genial. Pues... Que, por cierto, creo que debería ponerme un sueldo, ¿vale? Y pagarlo a medias, pero sí, bueno. Sí. Ya discutiremos eso. Lo apoyo. Ya se irá. Fuera de micro. Como diría Torrente, ya se irá viendo, chaval. Cuando usted ha hecho el trabajito... Ya se irá viendo. Torrente, ¿cómo no vamos a repartir dinero? Del asesinato. No adelantes acontecimientos. Cuando usted ha hecho el trabajito... Ya se irá viendo. Ya se irá viendo. Puta que cuando ya hayas matado a una persona... Ya se irá viendo. Lo que vas a cobrar, ¿no? Bueno, pues señores, vamos directamente. Bien. Quinta marcha. Vamos a ver, Quique. El planteamiento es el siguiente. ¿Es fácil cagarla con las mujeres, decir cosas sin darte cuenta que las molestan? Extremadamente fácil. Es más, yo le daría la vuelta a la pregunta. Preguntaría, ¿hay posibilidad de no cagarla? ¿Hay posibilidad de hacerlo siempre bien con tu pareja? Claro, es que lo difícil es no cagarla. Efectivamente. O sea, lo fácil, ¿vale? Lo fácil es equivocarse. Lo difícil es que acierte. Y más concretamente, y que conste que esto no es un comentario machista, pero mucho más cuando llevamos esto al terreno de las chicas. Las chicas es prácticamente imposible acertar siempre con ellas. Claro, pero tú sabes por qué. Porque es que ella... Pero tío, o sea, no es por nada, pero yo quiero romper una lanza, ¿vale? Bueno, hay veces que quiero romper otras cosas, pero hoy quiero romper una lanza en favor de los hombres, ¿vale? Es decir, ¿por qué a nosotros es mucho más fácil hacernos felices? Joder, los hombres somos mucho más básicos, elementales. Más elementales. Nosotros, sí, ¿qué? Solamente necesitamos, yo qué sé, una PlayStation 3, masturbarnos. Un chalet de lujo. Claro, tío. Entonces, pequeñas cosas, queremos pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión. Un poco de droga. La droga. Claro, vamos, es fácil. Estamos de broma, ¿eh? Estamos de coña. Sí, hombre, todo el mundo sabe a lo que ha venido aquí hoy. Si no, se habrían descargado este podcast. Droga, puta, sí. Claro. Otra broma también. Se habrían descargado el podcast de... La ciencia con... ¿Cómo se llama? El de redes. Eduard Punset. Con Eduard Punset. La ciencia de las neurones. Pero no se han descargado ese podcast. Se han descargado el podcast de Fran y Quique. Luego ya saben a lo que vienen. Esto es cachondeo, ¿eh? De las neurones. Todo cachondeo. Entonces, como decíamos, Fran, ¿es fácil equivocarse con las chicas? Muy fácil. Extremadamente fácil. Claro, lo difícil es no cagarla. Entonces, mira, claro. Es cierto, Quique, que hay mujeres que son un poco coñazo, y esto no pasa nada, y todo el mundo conoce gente que no hay hombres coñazo y mujeres coñazo. No está feo decirlo. Que se queja mucho, y hay un refrán que le quiero decir a mi amigo, que se dice de algunas tías que dice, sí, esa tía es un coñazo, ¿eh? Como la gata Flora, que si se la mete, grita, y si se la saca, llora. ¿Tú has escuchado eso? La gata Flora. Si se la mete, chilla. Y si se la saca, llora. Claro, por culo. Haga lo que haga, te da por culo. Vamos. Claro, tío. Entonces, muchas veces... Hombre, y tíos también, ¿eh? Hay tíos también que son muy por culeros, que están siempre... Que ni comen ni dejan comer, como el perro del hortelano. Claro. Ni comen ni dejan comer. O sea, están siempre jodiendo, protestando por todo lo que hace. Ay, no sé qué, yo ahí no quiero ir. Vamos a tomar una copa, no sé qué. Ay, a mí ese sitio no me gusta. Bueno, pues vamos al otro. No, ese no, que ahí no hay gente, ahí me aburro. Pero bueno, tío, ¿tú qué coño eres? Vamos, hay que tener capacidad de adaptación, de adaptabilidad. Señores, esa es la clave. No vayas a ser felices. Si hay hombres, mujeres, transexuales, cabras, lo que sea, tío, mutantes. Si hay lo que sea, vamos, no vaya a ser felices, a no ser que tengáis capacidad de adaptaros. Hay que tener adaptabilidad y ser conformista y no dar por culo. Pero por eso digo que esto no es un comentario machista. Tanto hombres como mujeres, hay hombres y mujeres encantadoras y encantadores, y hay hombres y mujeres, tío, que no tienen la más mínima adaptabilidad y que son por culeros 100%. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo algo que sea falso? No, estás diciendo cosas totalmente sensatas. Claro. Pero bueno, vamos a intentar darle esto un poquito de caña y... Vamos a darle un tono didáctico. Yo me he hecho aquí una chuletilla y tal, y si quieres, te voy comentando fallos, y vamos increchendo. Por ejemplo, venga, métele. Yo, pensando, tío, cosas de cagadas que yo creo que he hecho mal, que se molestan las mujeres, creo que con razón, tío. Bueno, yo tendría para escribir un libro, ¿eh? Claro. Todos tenemos un pasado, ¿eh? A ver qué opina. Y bueno, yo que sé que hay gente que comete este fallo mucho más magnificado. A ver. El primero es decirle a tu novia, tal, que va a llegar una hora y llegar tarde. Es algo muy básico. Claro. Pero llegar tarde, tío, yo lo lamento, y es una cosa que ya con cierta madurez he intentado mejorar. ¿Y por qué llegaba tarde y conseguía un cabreo uno detrás de otro? Pues básicamente es como... igual que el trabajo, me hago unas componentas o un esquema mental de que luego voy fracasa a hacer esto, esto, lo otro, y luego no se, viene, pero se claro, viene abajo como un castillo de naipes. En la ejecución de ese plan, claro, en la ejecución de ese plan se llena ese plan de imponderable, ¿vale? Claro, que no estaba claro previsto. Hostia. Y entonces, claro, al final, lo que era a las 9, llega a las 10 menos cuarto pidiendo perdón con la lengua fuera. Lo siento, lo siento. Cuando el cabrón de tu novia aumenta 45 minutos. Claro, y eso, claro, claro, remar eso y remontar eso luego en la cena. Imposible. Ya no polla, ya, esa noche no follas. Y te va a gastar dinero. Esa noche. Y quiero tirar la comida. Totalmente. 50 euros de una cena para esa nada. Esa noche no follas. O sea, como llegues tarde, esa noche, amiguito, esa noche no hay tema. ¿Eso te ha pasado a ti? A mí me ha pasado cientos de veces. Claro, tío. Pero es que además yo no sé cómo me la averiguo. Mira que no suelo llegar tarde, siempre es por algún motivo de peso, por algo importante, realmente importante, pero coño, me pasa, tío, 9 de cada 10 veces llego tarde, o sea, pero además para todo, incluso al trabajo. Hay veces que llego tan tarde a la primera hora de clase que muchas veces me han dicho los compañeros, tío, claro, con los que están de guardia ahí para sustituirme, tío, no es por nada, pero llegas tarde. Y digo, no, no, no. Y yo le digo, no, no, no es que llegue tarde, es que he llegado muy pronto para la siguiente hora. Mis cojones. Bueno, aquí mi pasa, huevo ahí. Aquí pasa una cosa. Claro. Aquí pasa una cosa, tío. Que es que Kike y yo, lo hemos dicho mil veces, teníamos el colegio. Enfrente de él. Bueno, él en la esquina de nuestra calle y él vivía enfrente. O sea, la ventana de Kike daba al colegio. Es que yo me y caía. Yo vivía en la acera de enfrente, un poco más a la izquierda de Kike, ¿no? Nos es decir, caíamos de la ventana y yo llegábamos tenía que cruzar al cole, un tío. Paso de cebra, doblar una esquina y llegaba al colegio. Era una comodidad. En 2 minutos. Y Kike no tenía ni que. Vamos, cruzaba también. Claro, claro, la acera. Cruzaba de un lado a otro de acera estaba y doblaba 12, una esquina. Estaba a 12 metros. Entonces, claro, de es verdad que hemos estado acostumbrados a apurar mucho. Yo creo que eso, toda esa mierda, esa costumbre, forja un carácter y arriesgamos claro, mucho. Entonces, claro. Esa es la verdadera responsable. Ese hecho que estás contando, esa anécdota, es la responsable de que claro, en nosotros, nuestra vida adulta. Niño, que llega siempre tarde, es que no tengo la culpa no de haber tenido nada el colegio tan cerca. Claro, la culpa es de mi colegio. La culpa es del edificio en el que construyeron. Que estábamos cerca. Claro, pero es que además es verdad, tú un día me hiciste reflexionar, me dijiste una cosa acerca de mi vida. Bueno, me has dicho muchas cosas acerca de mi vida que me han hecho abrir los ojos, ¿no? Sí, sí. Pero una de ellos, una vez me dijiste una frase genial, me dijiste, tío, Quique, dice, es que tú, toda tu puta vida, lo has tenido todo al lado de tu casa. Sí, tío, todo. Es que es verdad. Trabajaba ahora que en la academia de inglés que estaba a 2 calles. Mi colegio estaba a 12 metros de mi casa, donde me crié. El instituto estaba a 5 minutos andando de mi casa. No, el instituto estaba a 10. Y la facultad bueno, a 5, tío. Es decir, la facultad estuvo más cerca que el propio instituto. Sí, sí, sí. Es que todo. Y luego, donde me coloqué, donde empecé a trabajar, en la academia de inglés, donde empecé a trabajar antes de aprobar la oposición, estaba a 2 minutos de mi casa. Es que sí, estaba tío al lado de mi casa. Entonces, claro, hostia. Por eso llego tarde a todos lados, amigo. Pero bueno, claro, no lo hagáis con las chicas, ¿vale? Primer motivo, primera claro, gran entonces, regla de oro. No llegues tarde. Y si vas a llegar tarde, sí, ¿vale? Muy importante sí, esto, sí, chaval. Sí. Si vas a llegar tarde, por lo menos intenta avisar. Avisa. Claro, yo lo que he descubierto con el tiempo es que es mejor, si tú dices, lo idóneo es cenar a las 9, pues bueno, cena a las 9:30, dices de quedar a las 9:30 y no prometes algo que claro, sabes claro que no puedes cumplir. Claro, cuando es que vas a cagar muchas veces tienes que decir, coño, es que sé que no voy a estar a las 9. Claro. A las 9:30. Y luego además te tienes que esforzar en hacerlo todo antes porque siempre. Mira, es que el coche no tiene gasolina, te tienes que parar sí, a echar sí gasolina. Siempre pasa algo. Siempre hay un imponderable, tienes que dejar siempre media hora extra claro sobre lo que quieras hacer. Y si llegas antes, pues te esperas ahí haciendo el gilipollas, mirando el WhatsApp, lo que sí, sea. Sí, que no sé, te la machacas, pero a lo que iba, tío. El tema está, yo creo que está el rollo está en la mentira, ¿vale? Las mujeres no soportan la mentira. Sí. Nosotros los hombres quizás la llevemos un poco mejor, no sé por qué, pero. Entre bueno, tío, sí, tú sabes. Entre tío, a ti. ¿Qué pasa, no, tío? Que te mienten. Lo típico. Y te da igual. Te da igual. Incluso un amigo tuyo te dice, ¿qué pasa, tío? Te lo encuentras por la calle. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No sé qué, coño. A ver si viene a verme. Como cierto amigo y cliente. Es mentira. Dice, si tío, te Frank, presentas que en su casa, le da un mal rato. Que me han parado, no sé qué. Dice, yo creo que he perdido los puntos del coche. Lo llama a los días. Digo, te han quitado los puntos. Dice, ¿qué pasa? Tenía todavía puntos. Y cuando pasan ahora 4 meses, que lo he visto para otra cosa, le pregunta, oye, ¿hiciste el curso de recuperación de los puntos? Y dice, sí, sí, fui un par de días a las clases. Mentiroso. Digo, hijo puta, ¿no me dijiste que te quedaban puntos? ¡Qué cabrón! Digo, ¿para qué me mientes? ¿Para qué me mientes? ¡Te he pillado! ¡Ah! Pero entre tíos da igual. Entre tíos da igual, efectivamente, porque simplemente nos damos la mano y ya está, y a tomar por culo. Pero las tías nunca perdonan la mentira. Sí, es verdad, tío. Son mucho más y aparte, claro, la detectan. La huele. Es como los perros, huelen el miedo. Los perros huelen el miedo. Pues las tías huelen la mentira. Pero creo que es porque perciben el lenguaje corporal nuestro de una forma más aguda que nosotros. Nosotros sí, no, pero estamos es más gilipollados. Esto es un poco paranoia, ¿eh? En plan, ¡ah, me has mentido! Ya no podré confiar en ti nunca más el resto de mi vida. No sé qué, está igual. ¡Ah, este matrimonio se ha terminado! No, tío. Es que eso es muy interesante porque si le mienten algo pequeño... Este matrimonio se ha terminado. Claro, no, sí. Tío, pero hay una paranoia si un grano miente, de arena, de un grano de arena claro, hace una montaña. Has dicho una cosa súper interesante porque si le han mentido una gilipollas de Quique, sí, luego... La has cagado. El sincero te quiero que le puedes decir luego. Ah, me estás mintiendo. Que puede ser mentira también. Claro. Cuando es verdad que los hombres mentimos para lo que nos interesa o para tapar nuestras propias omisiones. Sí, nuestras propias cagadas. Mientes. Entonces, bueno, quizás la estrategia fuera aquí que decir, mira, que me he equivocado, que me ha pasado esto. Ya está, tío. Oye, que voy a llegar media hora tarde. Claro, claro. Un poquito lo que sea y ya está. Y no mentir. Claro, claro. Pero que es verdad muchas veces, claro, que es como la gata Flora. Si dices, mira, es que me ha pasado esto. Sí, es que eres tonto, no te fijas. Claro. Va a lo loco, claro. Y te lleva una bulla por lo torpe que eres. Como está atontado, claro. Y luego si dices la verdad. Si dices la verdad. Y si mientes porque has mentido. Coño, es que a mí me pasó hace poco. Me pasó eso hace poco con mi mujer. Muy jodido, compadre. Claro, claro. Por eso digo, es que el problema con las mujeres es que muchas veces no te dejan camino intermedio. O sea, si tomas el camino A, mal. Si tomas el camino B, mal. Luego, entonces, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Si miento, mal. Y si digo la verdad, todavía peor. Luego, entonces, sí, tío, ¿qué? ¿Cómo se sale de esta? Claro, claro, claro. Como dice una canción de Depeche Mode que se llama Policy of Truth, que habla de eso. ¿Sí? La política de decir siempre la verdad. Dice que te llevará por el camino de la ruina. La letra de la canción está genial. Dice algo de eso. Dice, sí, esto lo has comentado en alguna ocasión. Sí, no, Policy, pues, of Truth. Policy of Truth, de Depeche Mode. Muy buena canción y habla de eso. Bueno, pues señores, más cosas. Más forma de cagarla con tu pareja. Ya vale, sabéis, mira. Decir mentira. Una cosa relacionada con el tiempo, tío, y una cosa que yo he hecho en el pasado. Luego intentaremos poner cosas... Bueno, no lo hiciste tú. Lo ha hecho tu amigo Jay Joe Sabadú. Escucha, resumiendo, podríamos decir hasta ahora dos puntos fundamentales. Es decir, llegar tarde y decir pequeñas mentiras, ¿no? Hemos dicho que eso las mujeres no lo toleran. Claro, hombre, que... Y los hombres... Las encerronas. Sí, pero menos, ¿no? Esto los hombres lo toleran. Hombre, los hombres que tu mujer te eche una trola es que muchas veces... Tampoco mola. ¿Cuándo te ha costado el perfume? No, era barato, estaba de oferta, 40 euros. Tú dices, mentira. 70 pavos. Pero bueno, mientras sea pero eso, bueno, es que no le damos tanta importancia a mentirijillas piadosas, ¿no? Sí, los hombres somos más de empalar. Lo dejas pasar, tampoco somos gilipollas. No, lo dejas pasar para no armar un conflicto por tontería. Efectivamente, sí. Pero sí es verdad, claro, si acumulas muchas... Es que es una de las cosas también que cometemos los tíos. Vas dejando pasar y al final revientas por un pego por la gota que colma el vaso. Sí, por una tontería eso, que no tiene nada que ver con lo anteriormente. Eso es una cosa, a mí me pasa muchas veces, eso se llama ser acumulado. Ser pasivo agresivo, ¿no? Es decir, sí. te la vas callando y un día revienta. Un pego, me cago en la hostia santa, que lo peor que podía decir mi padre en mi casa cuando estaba enfadado. Eso ya era el grado de enfado. Francisco José, ¿qué ha pasado? Me cago en la hostia santa. Ese blasfemio. Con mucha N. La hostia santa. Como diciendo para que mi padre... Con la vena del cuello hinchada. Mis padres son religiosos. Para que mi padre dijera eso, algo grave tenía que haber pasado. Algo realmente gordo. Eso ya era un nivel de cabreo, eso era ya DEFCON. Eso era un DEFCON 8, ¿no? O sea, claro, entonces... No era DEFCON 5, que sería un estado de guerra, ¿no? DEFCON 1... Eso sería ya DEFCON 10, ¿no? Sí, no, creo que al revés. Está DEFCON 5, 4, 3, 2, 1. DEFCON 1 es ataque nuclear. DEFCON 1 es o alienígena inminente. Vale, bien. Masivo. Bueno, pues. Bueno, lo que íbamos, vale, más manera. Más forma de cagarla, hemos dicho. Más distinta. Bueno, sí, hasta ahora hemos apuntado a dos, ¿eh? ¿Vale? Soltar mentira y llegar tarde. ¿Alguna más? Hombre, claro, bueno, alguna más. Muchísima, ¿no? Es una pregunta retórica. Tengo una. Continúa, colega. Bueno, pues. Por cierto, tío, te lo recomiendo. ¿Cuál qué? Que me la sigas comiendo. Digo, ¿cuál qué? ¿Cuál qué? Esto no estaba preparado, tío. Sigue. Claro. Oh, sí. Diga lo que diga, la caga. Como en el sketch que hemos visto antes de Pedro Reyes, que, hombre, ya le dedicaremos, avisamos algún podcast a Pedro Reyes, recientemente fallecido, que siempre vivirá dentro de nuestros corazones. Qué grande. Hoy tenemos al hombre que diga lo que diga, siempre se equivoca, diga lo que diga. Y a un pobre señor, un viejo... Le hace la peseta, le saca un pollo con el dedo y ¡pum! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice el viejo... ¡Un dedo! Y dice... ¡No! ¡Es un uno! ¡Un uno! ¡Un uno! ¡Imbécil! ¡Incorrecto, imbécil! Pues claro, diga lo que diga, siempre te equivocas. Diga lo que diga, la va a cagar. Como y hay una cosa Pedro, con tu novia, con que digas lo que digas, la va a cagar, que esto lo vaya a flipar. Sí. Que es cuando te preguntan, te puede preguntar tu novia o una reunión de amigos de matrimonio. Espérate, déjame que te lo adivine. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de mi amiga? Sí, es guapa mi amiga. ¡Hostia, he acertado! Sí, era esa. Señores, esto es tan directo, ¿vale? Esto es riguroso, directo. Pero juro por mi palabra de honrado caballero que no he visto lo que tenía Frank escrito. Pero es que lo sabía que iba claro, a decir. Claro, entonces... ¿Qué opinas de mi amiga? ¿Es guapa o no es guapa? ¿Qué opinas de mi amiga? Te lo puede preguntar tu novia directamente, con lo cual es una putada. O te lo puede preguntar, yo qué sé, en una charla, una cena de matrimonio. Es que es una putada. ¿Tú qué dirías, Quique? No tiene salida. Eso es una entelequia. Señores, esa pregunta es una entelequia. No tiene salida. Es un callejón sin salida. Si dices que... Ah, sí, tu amiga, muy, oye, muy guapa, ¿eh? Está muy mona. Oye, a ver si te va a gustar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que te la quieres follar o qué? Te la quieres follar, ¿no? Te la quieres follar, ¿eh, cabrón? Me cago en mis muertos. Mira, pero, ¿para qué coño? Con lo tranquilo que yo estaba. ¿Pero para qué habré dicho esto? Y si dices, uff, me caes fatal, tío, es una arpía. ¡Ah! ¡Mi amiga! ¡Por Dios, mi amiga! ¿Cómo has dicho? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo eres capaz de decir eso? ¿Cómo puedes criticar a mi amiga? Que es como una hermana. Es como la hermana que nunca tuve. Claro, tío. ¿Qué cojones haces? O, por ejemplo, si le dices... ¿Qué haces, tío? ¿Qué no, haces? Si le dices... No, la verdad que no es gran cosa. No vale tanto como parece. Es muy mona y tal. Pues la gente la ve como mona, pero a mí no me gusta tanto. Pero no, si tiene hombre, respuesta. Que dice, y además te pican. Que no, pero si es guapísima, si todo el mundo tal. Sí. A ver si... Y si insiste... Queda de mentiroso, pero hombre, pero no seas mentiroso, sé sincero. Si la gente la mira y dice, me cago en mis muertos. Me cago en la puta. Con lo tranquilo que yo estaba. Coño, con lo viví, joder, macho, que mi única preocupación yo era... Yo estaba aquí con mi aceituna y mi cerveza. Me cago en la puta, mi única preocupación era pasarme la fase final del Call of Duty. Bueno, pues te digo, tío, y esto, para que veáis, si os queremos, queridos amigos oyentes, que vamos a decir... La solución a ese enigma. Al enigma universal. Voy a decir lo que hay que decir en esa solución, tío. Sí, para pero, ahí... Venga ya, tío, no me jodas, pero hay una respuesta. Existe una solución que es un poco de cara dura. ¿Hay algo que no te condene a 5 noches sin follar o una semana sin hablarte? Bueno, por la parte más corta. Pena mínima. No me lo puedo creer, tío. Lo que habría que decir, creo, después de mucho pensar, que lo más inteligente es decir, mira, no estoy interesado en si esa chica es guapa o no. O no estoy interesado en discutir si esa chica es guapa o no. Simplemente... como el planteamiento del debate tiene mala leche per se, se diga lo que se diga, sí. Tienes que decir eso. No, mira, no estoy interesado. No me interesa si la chica es guapa o no. Y quedas de puta madre. Sí, no me interesa si la chica es guapa o no. ¿Entiendes? No, la verdad que es ingenioso. No me interesa. La verdad es que es ingenioso, tío. Claro. Pero ahora que lo pienso también. Que no le me veo... interesa. Sí, pero también le veo un defecto. Que si tú le contestas. No, que si tú le. Si tú le contestas a tu parienta, tú le contestas a algo, a lo que sea, le contestas que no me interesa. Eso son 5 días de castigo, ¿eh? Porque no, si pero dice, mira... ¡Ah, pasas de mí! Eso también es una putada, ¿eh? Joder, tío, qué mierda. Es que no, después yo te he dicho, tío, que no tiene solución, es que... coño. No tiene solución. Es que esto es como que fue antes, el huevo o la gallina. Es que no tiene solución, tío. Bueno, se apagan y se encienden. Que se apagan y se encienden. No puedo soportarlo, Striker. Tranquilo, Makroski. Esto era un guiño a los seguidores de Aterriza. Aterriza como puede. Bien, bueno, tío, hay una cosa que has dicho interesante y que lo voy a recomendar, que es que una forma de cagarla es meterte con su entorno. Pero si ese es tonto, si ese es un tieso, tu colega ese, ese es más tonto que un boca en la polla. Eso es horrible, tío. Claro, horrible. Meterte con su entorno o familia, eso me pasó sobre todo con los amigos, eso me pasó lo que va a provocar es que ella se autodefienda. Eso me pasó a mí una vez, es horrible. Y lo defienda aún más. Es lo peor. Entonces. Madre mía. Ah, ¿qué quiere? ¿Aislarme? ¿Quiere dejarme sin amigos? ¿Quiere hacerme ver que no tengo amigos? Dígame que no, que yo no te he dicho eso, coño. Lo único que te he dicho es que no me caen bien tus amigos. Hostia, eso es lo peor, tío. Claro, tienes que intentar llevarte bien con ellos. Por cojones. No tienes por qué ser. Claro, otro error que tú intentas hacerte más amigo que tu novia de sus propios amigos. Sí, tampoco te pasa. Hay que mantener una mesura. Exactamente, claro. No te hagas el guay con los amigos de tu novia o de tu novio, porque como te intentes hacer guay y te pasa, te van a decir que estás intentando calentar el tema, que eres una calienta polla, que tú lo que quieres es zumbarte a fulanita. Es decir, haga lo que haga. Ponte braga. Claro. Haga lo que haga, ponte braga. Haga lo que haga, ponte braga, por lo que pueda pasar. Claro, tío. Pero en fin, eso es así. La verdad que tiene una salida difícil, ¿eh? Yo no se la veo, desde luego. Vale. Yo no le veo la luz al final del túnel. Pero bueno, más cosas. Te comento otra, mira, Quique. Otra. Hay una cosa que yo también, que está relacionada con el tiempo, que yo me he dado cuenta que he hecho, que es no comentarle a tu novia que tiene otros planes alternativos, sí, hasta que la fecha es muy reciente, muy cercana. Claro, porque entonces, ¿vale?, te echa la bulla. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Claro, tío. Es que las mujeres necesitan planificarse con muchísimo tiempo de antelación. Claro, por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez, nosotros, me acuerdo una vez que tenía que ir a una conferencia de Cabra Cadabra, que era un evento de maga, unas conferencias, sí, y me invitaron y tal, y claro, muchas veces no es con maldad, porque se puede hacer con maldad para que a ella no le dé tiempo a organizarse y hacer un plan de fulaneo por ahí con sus primas y sus amigas. Dice, puede ser que se organice, claro. Lo puede hacer con maldad. Un plan de fulaneo. De fulaneo, ahí. Claro. Te vas tú por ahí, hombre. Un plan de fulaneo. Me voy yo, pero tú no. Me voy yo, tú te quedas en tu casa. Se puede hacer con maldad. Alguno lo puede hacer, siquiera... Claro. Inconscientemente lo puede hacer, sí, por maldad, sí, sí, porque sí, somos humanos y se puede llegar a hacer. Somos humanos y por lo tanto dañinos. Yo no digo que lo haya hecho, ¿no? Pero se puede ser esa motivación última. Claro, que se vayan al boliche. Que va a entrar mucha risa, tío. Un boliche es una discoteca. Un boliche. ¿Eso qué es un boliche? Un boliche sería como una discoteca, un discotecón. Ah, vale. Un sitio de zorreo fulaneo fulaneo en Argentina. Así. me voy al boliche, me digo, hostia, este se va a la discoteca allí, a bailar en mitad de la pista, claro, claro. Y todos los tíos allí rozándose, qué mal rollo, tío, qué rozándole mal el nabo por el culo a mi novia. La pesadilla de todo hombre, claro, tío. La pesadilla de todo hombre, pensar que se van a follar a tu mujer y se la van a follar mejor que tú. Claro, tío. Viviendo atormentado ahí, ¿no? ¡No! Eso no. Es horrible, tío. Eso es peor que te roben todos tus videojuegos, que le prendan fuego a tu colección de cómics, vamos. Ay, tío. No hay nada peor que eso. Aunque solo sea hace muchos años estaba celoso y me dijo uno de los maestros de la vida. Oye, por cierto, pero seguro que está con ese. Bueno, Frank, que tampoco pasa nada. Dice, si le echa un polvo, que se lo eche, coño, que es un polvo nada más. Y yo, más que eso, imaginándome más que el polvo, totalmente atormentado. Totalmente perturbado de la cabeza. Un polvo. ¿Qué para ti? La verdad que fue contraproducente que me dijera eso en ese horrible momento. Es que horrible. Ahora si lo entiendes con retrospectiva o perspectiva de adulto, dices, sí. Que den por culo, que no pasa nada. Esto es, tío, una cosa de verdad. Que quiera. Es una paranoia, es como Ice White Shot. Por favor, no veáis esa película, tío. Es rayante totalmente. Precisamente, claro, Ice White Shot. Porque se fuma un canuto de marihuana, como y el se le va, de... Claro, y se le va la olla, tío. Y dice una tontería. Sí, pero era una tontería, pero era una verdad, en el fondo. Que es que la tía soñaba que se zumbaba a otro, que no eran su marido. Y ya el tío se raya y para vengarse se va y por ahí buscando... Puta, y buscando fulana y orgía. ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! Cuenta la anécdota. ¡Puta! Esto es una ida de olla, tío. Ya se nos está yendo. Se nos va la perola, ¿eh? Hay un momento que empezamos. Que muy buenas, ¿qué tal el podcast? Pero ya llevamos un rato juntos y esto ya es la esencia. Ya. El descontrol. ¿Qué? No, tío, esto hay que contarlo. Esta anécdota de puta. Merece la pena, tío, que en el minuto 26-32 de podcast que vamos, esto hay que contarlo, ¿vale? Minuto 26 de la primera parte. La anécdota de puta. Cuéntala tú. Vale. Esto es... Ángel Cristo. Que Ángel Cristo... Que en paz descanse. Fue al programa Crónicas Marcianas. Entonces empezaron a decirle que cómo se llevaba con Bárbara Rey, que era su mujer. El cabrón de Javier Sardá metiendo mal rollo ahí. Mal rollo, ¿no? Me han dicho que mal rollo entre tu mujer y tú. Mal rollo, ¿no? Mal rollo. ¿Hay mal rollo? Mal rollo. Y el tío, ¿y qué es lo que decía? Entonces, claro, estos han sido artistas. Es una puta. Hablaba así, mi mujer es una puta. Gente que ha estado, evidentemente, intoxicada y enganchada a la cocaína, manifiestamente. Todo tipo de droga y de... Entonces, gente que le da mucha caña. Eso genera a largo plazo una serie de esquizofrenia, se te va el pinzal. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que le preguntaban que cómo se llevaba. Y dice, no, yo a mi mujer ya tuve lo que tenía que tener y yo por ella guardo un respeto tremendo. Y en esto llama por teléfono Sofía Cristo, que es la hija, que luego fue a la selva de los famosos, luego se hizo lesbiana, tiene una novia. Sí, bueno, una friki del copón, tío. Y entonces dice, papá, ¿tú qué dices? Que había tu hija poniéndote a prueba en un programa en directo. Lo que estamos hablando. O sea, que entró en directo. Las tías te ponen a prueba con preguntas trampas. Claro. Que eso es trampa saducea. Luego explicaré el concepto de trampa saducea. Trampa saducea. Papá, entonces, tú afirmas ahora mismo en público, ya esto, eso estaba preparado. Totalmente. Una encerrona que te caga el pobre señor, pobre hombre, que era un enfermo desintoxicado. Y decía, tú entonces afirmas ahora mismo en prime time, en directo aquí, que tú a mi madre la respetas y te llevas bien. Y el tío. Y dice, sí, por supuesto que lo afirmo. Yo tengo que decir que mi mujer, ante todo, la respeto. Y hemos sido marido y mujer. Hablaba así, hemos sido marido y mujer y le tengo un profundo respeto. Y en esto dice, sí, ¿no, papá? Pues escucha esto. Porque grabé la conversación de ayer con mamá. Y le da a Sofía Cristo al play y empieza por teléfono a escucharse lo que le dijo el tío. Y empieza a decir... Porque Bárbara, porque tú no sé qué, porque eres muy mala, porque te has ido con un montón de tíos, que me tienes harto, que me tienes muy harto. ¡Puta! Y todo el mundo, tío, callado. Eso me acuerdo yo. Y la cara del tío es tú. El tío allí con ¡puta! Una cara. ¡Puta! Es que fue un puta de 12 segundos. ¡Puta! Con un montón de A y el nivel de decibelio subiendo. El tío todo loco insultándolo, lo grabó la hija y lo tío, puso. Que tu hija traicionándote, tu tío. Tu propia hija dejándote en ridículo, tío. Dejándote en ridículo delante de toda España. Hija de puta, tío. Que has llamado a tu propia mujer, la has llamado puta. Y es puta. Y el tío montado en cólera. Ay. Madre mía, tío. ¿Tú sabes lo que le pasa? Que estaba cabreado. Claro, es que me han dicho que el caballo de Ángel Cristo estaba enfadado con él. Sí, porque dejó de montarlo a él para montar en cólera. Ay. Venga, más cosas, tío. Bueno, entonces eso, que a tu novia tienes que decirle los planes con antelación para planificarse, ¿vale? Totalmente, totalmente. Muchas veces también no se hace por miedo, porque dice, vaya a ser que si se lo digo con tiempo, oye, me quiero ir al festival este de magia o de lo que sea, entonces quizás a la tía le des tiempo en ese mes para que salte un imponderable. Claro. Ay, pues ese día es... el cumpleaños de Mariquilla, que tenemos que ir, que se lo claro, diga hace claro, tiempo. Claro, claro, claro. Dicen, me cago en la puta, es que se lo dije antes, ya claro. Te ponen un brete. Pero si habíamos quedado con mi amigo Roberto para ir a esquiar el fin de semana. Dicen, me cago en mis muertos. ¿Ahora con Roberto, coño, que hago, es un tío? Gilipollas. ¿Ahora qué hago? Sí, la claro, tío, entonces, tío. Claro, no se lo dice y lo vas dejando como chiste. Como retrasando así, a ver cómo. Y claro, retrasarlo mucho es peor, porque al final, por no enfrentarte cuanto antes a esa situación, es una putada. Luego va a ser peor a la hora de la verdad. Es una putada, tío, una putada. Y otro gran fallo. Y te pego haciendo el gilipollas. Nunca, jamás insultes. No, porque yo te quiero, a mí me encanta estar contigo, pero es que me quiero ir. Te ves una movida cuando de primera hora, siendo un tío, oye, que el próximo día es el de este cariño, voy ahí y tal, me echaré una foto, pero pensaré siempre en ti como siempre, guapa. Dice un pego, ya está. Ya está. Pero es verdad que a veces está cobarda, porque somos no, así, no, tío. No se puede, no lo sé. ¿Cuántas veces te has visto tú, Fran? Dile la verdad. ¿Acobardado confiesa, alguna vez? Confiesa aquí ahora mismo en directo, tío, ¿cuántas veces en alguna relación que tú has tenido, cuántas veces te has visto a ti mismo viviendo una situación absurda que dices, esto es para grabarlo ahora mismo, tío, y echarlo en prime time en la tele? O sea, esto es para un programa de estos tipos, el show de Truman, una especie de gran hermano. Claro. Dice, esto es para que. Eso, esto es surrealista. Estoy viviendo recuerdo, una situación recuerdo surrealista. Recuerdo una vez que me puse tan de mala leche que, claro, yo hay una cosa que siempre hago que es. Nunca insulto, pues, que es una cosa que no se debe hacer, porque ellas te ponen a prueba con algo para romperte las bolas, que dirían claro, los argentinos. Claro, claro, claro. ¿Vale? Pero es que cuando te rompen la bola ya es tarde, o sea, tú ya revientas y sueltas por la boca, claro, pero, sapos, culebras. Claro, pero eso nunca, pase lo que pase, nunca se debe hacer. Pero escúchame, ese ya pozo queda ahí. Pero escúchame, es que si dice algo, si te va de la lengua y dice algo, lo que estás diciendo en el fondo tiene un pozo de verdad. Claro. O sea, lo que estás diciendo tiene un alto componente de verdad. Pero entonces, tiene que tener eso cuidado. Es que es una prueba, es una ya. Prueba de la relación, no, no puede. Es que te ponen a prueba constantemente, te están poniendo trampas constantemente. Y pues, tú tío, tienes que ir saltándola. Vaya gincana, es una gincana constante. Es una carrera de obstáculos. Claro, tío, la convivencia es una carrera de obstáculos diaria. Es una trampa detrás de otra. Ahora, ahí está, entra en juego tu habilidad para sortearla y te va haciendo más sabio en la convivencia, te va aprendiendo, tío. Y no es que te cuento una locura que hice yo una vez. Me rompieron las bolas, pero claro, hay una regla que tengo yo que es que nunca insulto. Sí. Y en segundo lugar, claro, claro, pero es que ni si pego insulta, ni insulto. Porque hombre, evidentemente, pero es que, la furia y la ira, lo que te dan sí, gana. Sí, pero si insulta y dices, es que tu amiga fulanita. Pero si tu amiga fulanita lo que es un cacho de puta. Otra cosa, si tampoco. Tu amiga es un cacho de puta. Entonces ya te dice tu novia o quien sea o tu mujer. No, bueno, eso se lo va a contar la amiga, no seguro. Y te dice, eres un mal hablado, no sé qué. Te va a decir, a ver, tú no querías sinceridad. Tú no me has dicho sinceridad. No, pero es una trampa. Pero claro, es que si ¿en qué quedamos? ¿Quieren sinceridad o no quieren sinceridad? Si eres sincero, tienes que decir lo que piensas. Y si pienso que tu amiga es una tragasables y una tragalefa, pues tendrás que decirlo. una sacaleche. Una sacaleches. Le llaman la asturiana. Tu amiga es le una... llaman la asturiana. ¿Por qué? Porque saca las leches. A tu amiga. ¡Puta! ¡Puta! Bien, digámoslo todo, amigo. Digámoslo todo a la de tres. A la de tres, como Ángel Cristo. Uno, dos y tres. ¡Puta! Qué ida de pinzal. Qué ida de olla. Pero esto le encanta, tío, a la gente. Había uno que comentaba en iVox, dice, se os pira la flapa tela. Dice, lo que me río, muchas gracias. Se me pira la flapa, que es una expresión, supongo, de Madrid, ¿no? La flapa que es, no sé, una pinza. Se os pira, se nos va la olla, tío. Por lo visto hay una expresión muy de moda, ahora por Levante, que es decirte a los colegas, ahora te lo miro. Oye, colega, a ver si me da eso que me tenés que prestar. Sí, ahora te lo miro. Ahora te lo miro. Ahora te lo miro, qué bueno. Y tú así ya lo tuyo. Ahora que se dice mucho. Oye, tenés que ir a. Llégate a coger el hielo. Ahora te lo miro. La verdad que está guapo, ¿eh? Para todo. La verdad que está guapo. Ahora te lo miro. Me lo apunto. Está muy bien, ¿eh? Y sigue a lo tuyo. Ahora y te lo sigue miro. A tu rollo. Me dice que chúpame los huevos. Ya te lo haré cuando quieras. Ahora te lo miro. Está bien. Oye, ahora que se dice mucho también, me he dado esto, yo cuenta. Se ha ido el hilo del que. Esto no tiene nada que ver. Se ha ido el podcast. Pero bueno, se ha ido totalmente. Igual, pero está gracioso. Da igual, la gente lo que quiere es que hablemos de lo que sea. Claro. Y le dice. Igual. Tú hablas que yo me diga. Volvemos, querido amigo, volvemos a lo que yo siempre digo. En el fondo, todo el mundo quiere hacer dos cosas: reírse y correrse. Claro. A lo que... ¿De qué vais a hablar? Tú dices, tú lo decías en los podcasts. ¿De qué me has hablado? Da igual. Da igual. Si tú grábate cagando durante una hora en el servicio y salir servirá. Oye, un día tendremos que contar, por cierto, cómo empezamos a grabar y hacer estas cosas. Sí, lo dejaremos para otro. Un día contaremos el germen de los podcasts de Fran y Quique. Bueno, venga, seguimos. Estamos diciendo una cosa interesante. ¿Cómo cagarla? Más cosas. Quiero saber cómo cagar. Cagarla, por ejemplo, es entrar a ese trapo, ¿vale? De que te ponen a prueba para tú acabar diciendo esa sinceridad. Pues tu amiga es muy puta y tu colega es un mierda y sé que quieres follarte, por claro, ejemplo, claro, ¿no? Claro, claro. Al haber entrado al trapo que te ponen, como el torero le pone el paño rojo al toro para que entre como un Miura, ¡boom! Totalmente. Y es su fin, porque totalmente, acaba mareado. Totalmente. Claro, eso es una prueba de valor y dominar tu ira. Es que tiene cojones. Claro, ¿vale? Claro, es que hay que tener templanza. Bueno, pues yo te digo, a veces. Es que si no acabaría dándole, a veces, en alguna ocasión, soltándole una hostia en la cabeza. No vamos a dar nombres, pero me han llevado al límite. Entonces, como por ejemplo, imagínate, si no me gusta insultar, pegar está prohibido. Obviamente, sí, es una cosa que no se, es intolerable. Si eso es como dirían los ingleses, eso es out of the question. Si alguna vez tú le pegas a alguien y tienes que pedir perdón, dejar esa relación e irte para siempre y empezar de cero. Eso nunca hay que hacerlo. Y por supuesto, también otra cosa que no me gusta es romper un plato, estrellar un jarrón, que hay algunas tías histéricas que lo pueden hacer. Entonces, me acuerdo una vez que estaba tan enfadado que por hacer algo, me cago en la puta, porque además era una cosa que era mentira, tío. Y yo estaba indignado con una probatio diabólica. Madre mía. Claro, porque los hechos negativos no se pueden probar, ¿no? ¿Una probatio diabólica? Sí, ¿eso qué es? Esto es. Explícalo, esos son términos jurídicos. Sí, son términos jurídicos. Es decir, explícalo, que tú, es una probatio diabólica. Claro, tú puedes probar que has estado en un sitio, ¿no? Sí. Tú puedes probar que has estado en Argentina, teniendo un ticket, una foto. Claro. O si no tienes foto, un souvenir, una prueba. Yo he estado en Argentina. De alguna forma, claro. Pero la probatio diabólica de que tú no has estado en Argentina en tal fecha no puede hacerlo. Claro, es tu palabra. Tendrías que mía. Probar una prueba positiva de que has estado en otro sitio. Dios mío, qué complicado. ¿Entiendes? Decir, sí, lo entiendo. Tú no puedes probar un hecho negativo. Pero, tío, ¿por qué la convivencia es tan difícil? Entonces, claro, me acuerdo que no sé si era una vez que me acusaban de que, otra cagada, mirarle el culo a otra tía, ¿vale? Que te acusaban de mirarle el culo a otra tía. Sí, porque le miraste el culo a esa. Y es verdad que no se lo mire, tío, en esa ocasión. Pero bueno, En esa ocasión. Me puntualicé. Era algo así, ¿no? Y en esa ocasión. Y además era. Yo pero sé, bueno, vamos a ver, pero era eso una es malo, imputa... tío. Pero eso es malo, coño. No, y hablaremos de eso. Entonces me acuerdo que estaba tan enrenchido. Me cago en la hostia, que eso no es verdad. Y eso no lo he dicho yo. Además pusieron en boca mía, típico infundio. Pues mi hermano me ha dicho que tú dijiste, hiciste, y era mentira. Horrible. Que eso te han dicho. Me cago en la puta. Lo mato. Y me acuerdo que estaba. Le quito, le quito tan la vida. Que lo que hice fue. Le quito la vida. Quitarme la camiseta. O la camisa, me cago en la puta. Como Hulk. Me quité la camiseta. Como Hulk. ¡Franca, estás loco! De verdad, eso hiciste, tío. Te quitaste la camiseta. Sí, tío, por hacer algo, macho. Por hacer algo, por no pegarle una hostia. Porque no pegarle una patada a la mesa. Por no pegarle una patada en la cabeza. Porque claro, eso imagínate. Porque aparte los vecinos madre lo escuchan. Madre mía, tío. ¡Pum! Y este está loco, que este está loco. Y me acuerdo que me quité la camiseta, claro, de la ira y el calor tan brutal. Madre que mía, tío. Pero bueno, era o eso, o cagarte, o convertirte en super guerrero. En Super Saiyan. Super Saiyan. Madre bueno, mía. Realmente, del cabreo. En estas ocasiones lo que tienes que hacer cuando te están llevando a ese punto es pirarte, decir, oye, mira, cuando estemos más tranquilos hablaremos. De y eso te tira a tomar por culo. De eso quería yo hablar, y ¿vale? Y te va a dar una vuelta, a fumar un cigarro, a cascártela. Ahí está, le vas sí, un señor, puente, sí, chaca, sí. Chaca. Claro, vamos a ver, de eso quería yo hablar. Escúchame, amigo, esto puede salvar vuestra relación, ¿vale? Aunque bien mirado, quizá también la condene. Depende del uso que le deis a este consejo que voy a daros. Cuando estéis a punto de reventar, ¿vale? Porque eso además uno lo nota. Tanto si eres chico como si eres chica, tú lo notas. Sabes que vas a soltar por la boca sapo, culebra y demonio. Entonces tú sabes cuándo va a reventar. Bueno, pues cuando estéis al borde, cuando estéis a punto, simplemente reíros. Hay que reírse. Tomároslo todo con filosofía, con risa, con humor. Hay que reírse, tío. No digas lo que piensas. No le digas que su madre es gilipollas. No le digas que su hermano es un puto cateto. No le digas eso, tío. Simplemente ríete, revienta y di, mira. Vamos a ver, vamos a dejarlo. Me río por no llorar. Vamos a dejarlo. Vale, es tu opinión. No me vas a hacer cambiar de opinión porque yo tengo la mía. Tú tienes la tuya. ¿Tú crees que eso es verdad? Pues yo te digo que es mentira. Pues me aprueba, ya está, demuéstramelo, tráeme pruebas. Cuando me des pruebas, entonces yo te daré la razón si la llevas, ¿vale? Es decir, tomároslo con risa. Hay que reírse, reíros. Siempre la risa es mejor que la violencia, tío. Claro, sí, señor, tío, muy bien. Claro, qué bien, cuánto. Excepto si eres el Joker, que la risa y la violencia van de una sola. Van siempre unidas. Qué grande, claro, tío. Como no sois el Joker, tenéis autocontrol. Hay una cosa que se llama autocontrol. Pues por favor, ejercerlo, tío. Hay que ejercer vuestro derecho a la risa. Que no lo quite nadie. Hay que reírse. Yo lo que hago, yo cuando me tienden una trampa de esa que ya no sabes por dónde salir, claro, que estás totalmente acorralado, y dices, madre mía, tío, ¿qué coño hago? ¿Cómo salgo de aquí? Tierra, trágame ya. Pues nada, tío, te tienes que reír y me río y digo, venga, anda, vamos a dejarlo. Y me río. Claro, venga, la trampa, mira, me río por no llorar. La trampa saducea es la trampa que te ponen cuando. Eso me recuerda a la vida. Eso me recuerda a la vida de Brian. Zanzón el asesino, saduceo. Saduceo. Todo contenía Z y C. Y Roderick. Zanzón. Tenía frenillo. ¡Suelta, Roger! ¡Roger! ¡Roger! ¿Quién es Roger? Pica Goku, tío. Qué bueno. Zanzón, pues, Zanzón el asesino, saduceo. Ea, po. Los saduceos eran una. No eran una tribu, era una como tribu. Una secta cuyo líder era Sadoc, se llamaba, ¿no? Sadoc. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con? Los saduceos, pues. Porque Sadoc le puso una, ah, una trampa. Que le una pregunta trampa a Jesucristo. Yo no, vale, no la voy a contar, con buscar la historia, porque además es un tema teosófico, un problema. Les puso un problema teológico para que Cristo, sí, dijera un pego y ponerlo en evidencia. Entonces, sí, eso es cuando te dicen, oye, tú que estuviste ayer comprando en el súper y a lo mejor te han descubierto que se le ha contado a la vecina que estuviste en el bar tomándote un medio y se lo ocultaste a tu mujer. Claro. Que no tiene nada de malo. Claro. Después del supermercado te viniste para acá, ¿no? Sobre todo cuando llegas borracho a tu casa y te dice tu mujer, hostia, madre mía, cómo viene, ay, cómo viene de blanco, porque viene ya arrastrándote, tío, a ir por las paredes. Ahí con las paredes llenas de cal, con la espalda llena de cal, de restregarte por la pared y dice, ¡ay, madre mía, cómo vienes de blanco! Y dice, pues si supiera cómo vengo de tinto. Eso. Gran chiste. Total, que ¿a qué estábamos hablando? Ah, lo de la trampa saducea. Claro, eso que te obliga a dar un paso en paso. Entonces, si te dice, ¿qué pasa? Que después de supermercado te viniste para acá, ¿no? Y te está por ahí, porque ella sabe que claro. Te paraste un momento. Entonces, está esperando tu fallo. Sí, claro, me vine para acá. Claro. Pues no, porque me dijeron... Que te he pillado, mentiroso. Claro, claro. Entonces, claro, eso es. Te están obligando a dar un paso en falso y que caigas en una celada o lazo. Esto sería como estrategia de defensa de táctica de guerrilla, sería una celada o lazo. Es decir, cae en una trampa, en un cepo o en un agujero. ¡Cepo! ¡Cepo! ¡Trap Joe! ¡Trap Joe! ¡Cepo! ¡Cepo! Esto es una referencia al podcast de los Masters del Universo que os recomendamos que escuchéis. Sí, está súper bien el 5. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, venga. Entonces, venga, más cagadas. Más cosas. Por ejemplo, más cagadas. Tenemos muchas cagadas. Hombre, que sí hay. Hay muchas formas de cagarla. Como, por ejemplo, decirle a tu mujer o a tu pareja para intentar impresionarla que alguna vez has cocinado. Claro. Cuando le digas, pues yo una vez cociné. No, dices, cariño, toma, ¿qué he cocinado y tal? He cocinado. Y lo echas en cara. Claro. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que el resultado de eso es que te dicen que eres un machista de mierda. Que tú, que ella cocina todos los días y no dice nada. Yo nunca me quejo, ¿qué me estás? Ya estás restregándome, ¿qué has hecho? No sé qué. Porque tienes que pregonarlo siempre. Pues yo cocino todos los días y nunca lo digo. Ya, bueno, vale, lo único que he dicho es que he cocinado, por favor. A ver, no me eso niegues. Es la hostia, ¿eh? Lo único que he dicho es que te he hecho con todo mi amor, te he hecho esta verdurita. Qué lástima, tío. Que tanto te gusta. Pues nada, tío, claro, si encima dices algo, luego te dirán que es que lo estás echando en cara. ¡Ya estás echándolo en cara! O, por ejemplo, cariño, ¿por qué no te pones ese jersey tan bonito que te regalé que me costó tanto dinero? Ya la has cagado. Como digas que te costó mucho dinero. ¿Qué me estás echando en cara que te gastaste mucho dinero? ¡Ah, pero si es que tacaño, tacaño! Pues, que lo único que lo único que he dicho es que me costó mucho dinero, cariño. Póntelo, cojones, póntelo, que me gasté muy los cuartos bien gastados. Me podía haber comprado el Call of Duty Black Ops 2. Y sin embargo te compré eso. Bueno, esa cagada... Si te pasa, claro, si te pasa en la autopromoción, es lo que pasa. En tareas domésticas. Claro, no hay que caer en la autocomplacencia ni en la autopromoción excesiva. Porque si no dirán que es que estás restregando y que ya estás como siempre restregando y echando en cara. No, esa no es la intención. Pero por favor, no lo hagáis. Sí, tío, si no, pero la cagaréis. En el fondo... ¿Y no, sabes por qué? No estáis siendo de cierta razón. Ya lo dicen en la Biblia. ¿Qué dicen? En la Biblia dicen que... Hablando la... de Biblia. Hablando de Biblia. Le dicen en el libro sagrado, en la Biblia dicen que la mejor caridad es la que se hace en silencio. Claro. Es la que se hace desde el anonimato. ¿Y si era un chiste? No, es verdad, tío, es verdad. Si tú haces algo bueno, no vayas por ahí pregonándolo, coño. Porque lo único que consigues es que... ¿Cómo es? La caridad se hace en silencio, ¿no? La mejor caridad es la que se hace en silencio. Y pero por la caridad entra la peste. O en el anonimato. Muchas veces. Por la caridad entra la peste. ¡Qué bueno! Que le den por culo la caridad, caridad desde aquí. Una mierda para la caridad. No, es cierto que el refranero español, tío, está lleno es tan de sabiduría, rico, tío. Tan rico. Está lleno de sabiduría. ¿Cómo me gusta el idioma español? Es de lo mejor que hay, ¿eh? Me cago en la mucho mano, más tío. Versátil y variado y divertido que el inglés mil veces, tío. Es increíble, tío. El humor inglés es mucho más simple y, sí. ¿Qué mierda, y más tío? Tontaina. Una mierda para el humor inglés desde aquí. ¡Viva bueno. El humor español, tío! Por cierto, vaya a la fiesta. Me lo sé. De los mierdas. ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta, chaval. La que organiza esta. A ver si está. Bueno, pues entonces eso. ¿Qué más cosas, tío? Son cagadas, te lo digo. Venga, dime otra. Bueno, por ejemplo, ¿esta qué te parece? La de no escuchar a tu mujer o tu novia. Ah, hombre, por que favor. Te pille hombre, en balda. Ese es el gran clásico, tío. Ese es el gran clásico. Pero claro, es que los hombres, con los que ya llevamos un tiempo en pareja, viviendo en pareja, desarrolla ya un mecanismo, tío. Pero desarrolla tu mujer un mecanismo. Pilla, no me estás escuchando, te lo pilla, ¿no? Claro que te pilla, pero a mí cada vez me pilla menos. Pues yo soy capaz de estar jugando al Virtua Tennis, ¿vale? Yo estoy con mi consola, pom, pom, pom, pom, estoy ahí disfrutando de. Pero, tío, mi rato de Virtua Tennis. Estoy jugando al Virtua Tennis, pom, pom, ahí, Nadal, 30 nada. Y yo digo, hostia, que estoy a punto de ganar el torneo. Pum, pum, Nadal, 30 nada. Y yo, hostia, a dos puntos, estoy a dos puntos de conseguir el torneo. Y llega tu mujer, tío, se te pone al lado y empieza, ¿qué me pongo, este o este? Y empieza a enseñarte, a ver, pero mírame, hazme caso, ¿qué te gusta más, este o este? Pero no sé qué, y yo, coño, que me dejes ya, hostia, que me dejes ya, que estoy a punto de ganar. Claro, no puedes decir eso, si dices eso ya la has liado, eso ya es divorcio garantizado. Entonces, claro, hay un recurso muy claro, fácil. Claro, porque te diría que cada vez que tú con el videojuego, con lo grande que eres. Claro, que coño haces, tío, hazme caso. Ya que estás enganchado, que no sé qué, que te voy a llamar a un psicólogo. Entonces, claro, Claro. Y lo pagas tú. Y encima, claro, pero encima, eso sí, pero eso sí lo pagas tú, que coste. Pero, tío, claro, y eso por 40 minutos de juego, ¿eh? Bueno, pues a lo que íbamos, claro, hay que desarrollar una astucia, ¿no? Yo ya he desarrollado una habilidad y es que dice, cariño, está, o sea, de lo que te habla, dice, como tú quieras, cariño, como tú quieras, tú haz lo que tú quieras, yo te apoyaré siempre. Está guapo, ¿no, tío? Está bien, claro, monstruo, tío. Te digan lo que te digan, claro, además que sirve para todo. A ver, vamos a hacer la prueba, háblame de lo, di lo que quieras. Yo estoy aquí, ¿vale? Yo aquí en mi puto rollo, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, me alejo, me voy de escena, estoy aquí fuera, ¿vale? Estoy aquí leyéndome este álbum de cromos de superhéroes que he traído. Háblame de lo que quieras, Fran, vamos a hacer la prueba. No te estoy haciendo ni puto caso. Bueno, pues si supone que yo tengo que decirte algo de tu mujer, pues yo lo que te diría es, oye, acuérdate que el próximo día tenemos que comprar el hule para llevarlo a casa de mi madre, ajá, vale, porque le faltaba el hule. Y además tenemos que tener previsto la cita con el fontanero para que arregle la cadena del váter que no le tiraba. Bueno, vale. Y el mueble de caoba. Vale, bueno, especial, escúchame, como tú más caoba, con mármol y incrustaciones en iridio. Vale, bueno, escúchame, y a recogerlo antes de tiempo porque cierran a la 1:30. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, cariño, mira, como tú quieras, ¿vale? Vamos a hacerlo como tú quieras. Yo te apoyaré siempre. Ha quedado de puta madre, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Mis cojones! ¡Qué grande eres! Claro, tío, soy una fuente de sabiduría y de mierda. ¡Qué bien, tío! Vamos a seguir. Ay. Venga, ¿qué más cosas? Pues ya sabes, haz lo que quieras, que yo te apoyaré siempre, claro. Pero escúchame, esto parte de algo real. Y es una cosa que me dijo mi padre. Sí. ¡Qué grande es mi padre! ¿Qué dijo? Tío, ¡qué grande es mi padre, coño! ¿Qué dijo tu padre? Me dijo dos cosas que nunca olvidaré. Me dijo, dice, hijo mío, el día de mi boda, me dice, hijo mío, aunque físicamente no puedan, las mujeres te van a dar por culo todos los días de tu vida. Eso fue lo primero que me dijo. El día de mi boda, ¿eh? Eso fue lo primero que me dijo. Aunque físicamente no puedan. Dice, pero te van a estar dando por culo todos los días de tu vida. Eso fue lo primero que me dijo, no lo olvidaré nunca. Y lo segundo, me dijo, dice, soy tu padre. Y haga lo que haga, te apoyaré siempre. Dice que es la mejor garantía que nadie podrá ofrecerte. Y es verdad, tío, tú te das cuenta. Haga lo que hagas, te apoyaré. Sí, va. Yo aprovecho para decirlo aquí públicamente, Frank. Te quiero tanto, amigo, que haga lo que haga. En la vida te apoyaré siempre. Y yo también, lo tío. Que sea, lo que sea. Y yo también a ti. ¡Lo que sea! Mi ¡lo que sea! Mi amigo de chico. Qué bien, Frank. Incluso si me caso con un negro que me da igual, que le mide 45 centímetros. Si te casas con un negro que le mida la verga 45 centímetros. Si me sodomiza, lo aprobarás también. Yo lo aprobaré todo, tío. Es bueno, más, lo grabaré en vídeo y venderé. Tenés las copias. Bien, tío. Bueno, pues nada, bueno, vamos con más es cosas. Una broma y todos los chistes de esto de, aunque sea pegolete de malos tratos, sí, sí, de sí, lo que es sodomía y tal, esto nada, es un recurso nada, literario favor, de humor una, que nadie se ofende. Es un recurso estilístico. Bueno, venga, a bien, ver, otra cosa. Como cuando yo digo que disfruto con el asesinato, es un recurso. O no. O no. Entonces, bueno, vamos a ver, hay una cosa también, tío, que la caga con tu mujer, sí, que es ponerte muy pegajoso y ser un tío sin vida propia, porque si te pasas de jugar virtua tenis, bien, claro, pero si no haces nada más que estás pendiente de la tía, se agobia también. Totalmente. Que me dejes ya, vete para allá, no sé claro, qué. Claro, claro, pero escúchame. Y te puedes sentir ofendido. Claro, tío. Entonces, hay que buscar un justo medio ahí. Entre... Claro, pero ¿por qué? Porque esto, y aprovecho para hacer un poco de autobombo, un poco de autopublicidad. Hay que ser cariñoso, sorpresito y tal, pero como te pases de pegajoso, tío, ¿verdad? No, tío, claro, claro, nada de te quiero, adiós, te quiero, cookie, chiqui, te quiero, cookie, cariño. Cookie, ¿quién le llama gilipollas? Su que no, tío, que no, vamos a ver, que no, tanto rollo no, vamos a ver, que corra el aire un poco, tío, que corre el aire. Así, vamos a ver, que sí, que yo te quiero mucho y tú a mí también, ¿vale? Pero que corra el aire, tío, que tu vida es la tuya y la mía es la mía, ¿vale? Que corra un poquito el aire. Eso no otra cada día, ¿te crees tú? Dices, voy a ser más cariñoso con ella y tal. No, tío, no, es peor, tío, es peor, es peor. Y sí, además le das besos así, es peor. Y mirándote con mala cara, tío. Como diciendo, pues, qué pesado, qué tonto. Si pudiera te clavar un cuchillo. Qué tonto es este, tío. Claro, pero ¿por qué? Porque si quieres que una mujer venga a tu lado, venga corriendo hacia ti, aléjate de ella. Claro, claro. Pero si es que así. Cuando voy es porque vengo y porque vengo es porque voy, como decía Fabio Fusaro, el argentino. Claro, claro. Si les ha gustado mi copla, comedme por donde vengo, me voy. Algo así. No, sí, ese era el Héctor del Mar. Héctor del Mar. Bueno, en el caso es que eso, que si quieres... Remitimos al podcast del Pressing Cup. Esto es pura sabiduría, pero es cierto. Decíamos también en otro podcast, ¿vale? En el podcast de cómo ligar, creo que era... Si, no, cómo superar una ruptura. Uno de los dos. No, era en este seguro, en el de cómo superar una ruptura cuanto antes. Si quieres que tu chica se acerque a ti, aléjate de ella. Sí, sí, es verdad. Y si quieres que tu chica se aleje de ti, acércate a ella. También es cierto que tampoco te puedes alejar en un sentido absoluto. Igual que muchas tías también. En un sentido absoluto. De forma más absoluta. No, pero claro, todo tiene un término medio, evidentemente. Vamos a ver, vamos a entender las cosas con cabeza. No estoy proponiendo que dejes de hablarle a tu mujer, coño. Evidentemente, los polos demasiado opuestos ya no se atraen. Pero eso está claro, si un polo positivo y un polo negativo, si los aleja demasiado no se atraen, pero si los aproxima en su justa medida, se atraen mucho más, ¿verdad? Pues todo así. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir, tenemos unos poquitos más todavía, no os vayáis que los que quedan son buenos, ¿eh? Que no es nada, tío, que no es que estemos dejando los peores para el final, que todavía queda aquí tralla gorda. Leña de la buena, de la buena, tío, de la buena de verdad. Aquí está, entonces, aquí es todo bueno, hasta, yo no sé, señores, hasta la Pepsi está más buena en casa de Fran. Claro, tío. Qué buena está esta Pepsi, tío, me voy claro, a beber otra. Te la... Y además mira lo que pone aquí, sí, la lata, sí, pone edición vintage. Qué claro, guapa está la lata, tío, me la voy a llevar a mi casa. La traen de los chinos por un pedido superior a 15 euros. Qué bueno, chula está entonces, la lata, tío, mira qué chula está la lata. Ya hemos dicho este, no escucha la novia. Vosotros también en casa mirad la lata, miradla. Te voy a decir otra cagada, tío, que... No, no pueden, no, miradla, miradla la lata. No pueden, no pueden. Perdona, estaba concentrado en esto, te apoyaré siempre. Entonces, venga, va, tío, bien, bien. Vamos a ver. Veo que has aprendido. Hay una cosa, tío, que no sé tú cómo lo llevas esto en matrimonio, que es el tema de dormir con calcetines o acostarte con calcetines o hacer amor con calcetines. No sé si se puede comentar esto. Hombre, ¿cómo la verdad, se ve? O sea, ¿qué pasa? A las que... le jode realmente, ¿no? Sí, sí. Aunque no te lo digan. Por supuesto, evidentemente. De hecho, hay que... esto puede tener dos señales. Puede ser el principio del fin o puede ser el principio de una etapa mucho más dulce en la que ya has superado todo tipo de chorradas y ya como que te da igual eso, ¿no? Pero claro, suele ser más bien el principio del fin. Es como la... Es el 99%. Claro, claro. Es decir, es como las ventosidades. Cuando tú ya, tío, te tira un cuesco delante de tu novia, es que ya no es tu novia, ya es algo más que una novia. Tú delante de una tía de un rollo de una noche o de dos, a ti no se te ocurre tirarte un pedo ni un eructo, tío. Bueno, a lo mejor un eructo un poco está más permitido por la hombre, sociedad. Hay veces que el eructo se te puede escapar, tío, sobre todo con bebidas sí, muy gaseosas. Eso sí. De esto que típico que va a hablar y te dicen salud y tú, hostia, perdona. Hostia, perdona, se ha dado cuenta. Claro, evidentemente claro, no. Claro. Se ha dado cuenta. Ahí no puedes disimularlo, tienes que reírte. Es como cuando te encuentras con algún amigo, alguna amiga o algún conocido en el supermercado y te ven comprando y ven que llevas papel higiénico. Hostia, yo no lo soporto, hostia, tío. Es horrible, y dice, hostia, este caga. Este a mí me caga. Da vergüenza hasta pasarlo delante de la tía. Dice, este caga, vamos, este delante caga. Delante de una chica que ve al papel higiénico ahí, hostia. Dice, diciendo la tía. Este caga un montón, además. Porque la tía porque está pensando. Lleva un paquete de 12 rollos. Dice, este caga un montón. Además, una chica muy mona de la cajera dice. Qué mal rollo. Y se está pensando de mí. Este ahora caga, va a cagar en su casa. Este caga. Va a cagar en su casa. ¿Cómo? Yo alguna vez he ido a comprar un sándwich y una caja de condones. No he comprado nunca un sándwich y una caja de condones. No, es ridículo, tío, porque la chavala a la que le estás pagando en la caja sabe perfectamente que va a echar un polvo y a comerte el sándwich después. Es muy ridículo todo. Bueno, tío, ¿a qué venía esto? Bueno, hostia, hablando de cagar, tío, lo de superar, en el podcast de refranes y que se no, de refranes y dichos sí, o frases infantiles, rimas infantiles, tonta. Está quedando un podcast muy completo. Sí, ¿eh? Había uno que se me olvidó que era cuando un tío dice, eso, y dice, pues no me da la gana. ¿Y la respuesta cuál es? No me acuerdo. No me da la gana. Pues come mierda de una palangana. Que tú decías, coño, todo deriva en la mierda. Todo deriva en la coño, mierda. Coño, coge eso. No me da la gana. Pues come mierda de una palangana. Come mierda de una palangana. Qué chorrada, tío. No tiene sentido ninguno. A eso, no me da la gana. Pues come mierda de una... Concretamente... De una palangana. Comer mierda, ya debe de ser asqueroso. De una palangana. Como ya, un animal, hijo. Qué asco, tío. Como un pesebre. Por favor, tío. Qué asco, coño. Cambia de tema cuanto antes. Vale, perdón. Dejemos bueno, la coprofagia. Entonces, lo de los calcetines. Que adentrémonos en el calcetín. Me ha encantado la respuesta que me ha dado. Vamos a dejar de guarrería, tío. Vamos a dejar de hablar de guarrería. Vamos a dejar de hablar de mierda. Vamos a hablar de follar con calcetines. Bueno, entonces, yo creo que el tema de la higiene hay que cuidarlo un poquito. Esto lo decíamos. grabado el telele. Hostia, ay, tío, que me ha dado. Uf, hostia, madre mía. Hostia, qué pedra. Bueno, pues es que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, macho. Entonces, claro, esto explica la cantidad de disparate y de absurdeces que estamos plasmando aquí hoy. Claro, porque estos pegos los decimos hoy y yo aparte. Por y teléfono. Como no hemos tenido tiempo de hacer la parte, pues ya directamente sobre el micro. Lo que la gente no sabe es que una conversación telefónica de Fran y Quique es exactamente igual que un podcast de Fran y Quique. Nuestras conversaciones bueno, telefónicas son así, amigo. En realidad son mucho más incoherentes son porque así, todo tío, está hecho a base. Son conversaciones hechas, construidas a base de pedazos de películas y actuaciones de humoristas consagrados. Claro, claro. Y ganando respuestas de película y humorista. Yo hay veces que te llamo por teléfono ahora que caigo, hay veces que te llamo por teléfono y sin medias palabras lo primero que te he dicho es ¡me cago en tu puta madre, negro de mierda! ¿Negro? ¡Muévete, muévete, negro! Y mirando... ¡No tenemos ese jodido minuto! ¡Dame la puta garrafa de los cojones! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡La puta garrafa! ¡Qué bueno, tío! Eso es de La Jungla 3. Qué gran que por película. Cierto, hay una parodia de Cruz Raya. De esa parodia de los galones. Sí, qué grande. ¿Qué dice? Pasa que lo imita fatal. Claro, lo imita mal, sí, sí, sí. Hay que decir que José Mota es un gran imitador, pero hay algunos personajes que no los domina muy bien, ¿eh? Sí, son más parodias más que imitación. Ay, sí, sí, es más parodia. Entonces sí. Decía, bueno, va. Tenemos que sumar, John, 5 más 3, 5 más 3. Y dice el otro, 5 más 3, joder, es que me hace unas preguntas muy difíciles. Tío, agobiado, 5 más 3. Comiéndose la cabeza con la 5 más 3, 5 más 3. Con la bomba a punto de explotar. 5 más 3, bueno, 5 más 3. Hablando de bomba a punto de explotar. Vale, tú vamos. pareja. Vamos a seguir, sí, vamos a seguir con alguna de estas cosas, ¿no? Venga, va. A ver qué opinas de esto, tío. Por ejemplo, una cagada bastante sutil psicológica que la gente no sé si te da la cuenta es que tu mujer muchas veces, como las mujeres son puro sentimiento, que es un poco la explicación de todo esto, ¿no? Que las mujeres son puro sentimiento. Sí, casi siempre. Y entonces pues están rayadas. Sentimiento de mala leche, pero. Están... casi siempre. Sentimiento, pero ¿cuál? Casi son puro sentimiento. Ay. Claro, tío, pero bueno. No, a ver, que no se ofenda a nadie, ¿vale? Bueno, entonces, muchas veces a lo mejor viene rayada y te cuenta una movida del colegio. Sí. ¿Vale? O de perdón, es que su mujer es maestra también. Sí. Y la mujer de serio también es maestra. Pero bueno, una movida laboral, un problema con un pariente suyo. Sí, y entonces tú rápidamente empiezas a ofrecerle soluciones. Pues tú lo que tienes que hacer es esto o lo otro. Pues la manda a tomar por culo. Bueno, que... bueno. Y entonces la chica se acaba mosqueando porque ella no te ha demandado soluciones, sino que ella lo que quiere es contártelo nada más. Solo quiere que la escuche, claro. No quiere que le dé soluciones. Putada. Pero tú con toda tu buena fe empiezas a tomar partido y a diseñar estrategias. Mal, suspenso, muy entonces, mal. Entonces se va a enfadar contigo porque va a volcar contra ti la ira. No le dé soluciones. Y, claro, y encima. No le dé soluciones. No te la ha demandado y encima quedas mal con toda tu buena fe y emberrenchinado. Mira, a mí me fíjate la espiral de mierda. Es como uno. Por intentar ser bueno y ayudar, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Oye, pues yo lo único que quería era ayudar. Pero es verdad, tío. A mí me han llegado llamadas. Tú es que eres un listillo. Tú es que eres un enterado. Pero vamos a ver. ¿Pero cómo que soy un enterado? Coño, me estás contando tus problemas y yo te estoy diciendo lo que haría si fueras tú. Que no soy idiota como tú y te ahoga en un vaso de agua. Pero claro, tío, es que... Te ha pasado, ¿no? Hombre, que sí me ha pasado miles de veces. Encima cargan contra mí, encima. Tú es que eres un enterado, ¿sí? Tú es que te crees, tú es que eres muy listo. Tú es que tienes soluciones para todo, no sé qué. Tú es que eres muy listo. Pero, madre, coño, te estoy dando mi opinión, coño. Tú me estás contando un problema. Pues yo voy y te ofrezco soluciones, cojones. Pues no, tío, no quieren soluciones. Quieren que escuches, simplemente. Y claro, además, esa otra cosa que hay que comentar. Que es que mientras escuchas tienes que mirar a los ojos. Como no establezcas contacto visual, la has cagado, tío. Porque se creen que no la estás escuchando. Es que pues, qué complicado. Claro, porque las mujeres conocen nuestras debilidades. Es cierto que los hombres normalmente, y digo normalmente, no somos capaces o no se nos da bien hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Sí, sí. Aunque bueno, yo soy ejemplo, monotarea. Yo también soy el típico hombre monotarea, totalmente. Aunque, por ejemplo, no sé, puedo masturbarme y gritar al mismo tiempo. O sea, hay ciertas... claro, tío, o sea, hay ciertas tareas que sí. O reírme y pederme. Reírme y peerme. Bueno, no sé, hay ciertas tareas que sí soy capaz de combinar, pero en general me cuesta. Entonces, las mujeres... Cuesta mucho. Las mujeres no. Las mujeres, que entre otras cosas son mucho más listas que nosotros y se les da bien, prácticamente yo creo que 9 de cada 10 cosas las hacen mejor que los hombres, ¿vale? Pues, entre otras cosas, creen que todos los ladrones... Cree el ladrón que todo el mundo de su condición, como dice el refrán. Entonces, las mujeres se creen, tío... que tú no eres capaz de... que si tú no la estás mirando a los ojos es que no la estás escuchando. Ellas sí son capaces. Es decir, las mujeres dan por supuesto que ellas sí. O sea, si tú le estás hablando a tu mujer y tu mujer no te hace ni puto caso ni te mira y está mirando una revista de bebé o está mirando una revista de... yo qué sé, tío, de la polla alegre, ¿vale? El tema está en que si no te está escuchando... O sea, si no te mira, sí te está escuchando. Y se está enterando de todo. De hecho, pregúntale. Verás cómo... una revista, hablando de revista. Una revista claro. De cachondeo que vi una vez de esas con, no sé, con titulares absurdos. Sí. Que ponía la última moda, twerking... Twerking en la iglesia. ¿Sabes lo que es el twerking? El twerking, eso que coño es. T-W-E-R-K-I-N-G. No, twerking. Ni pude. Twerking en la iglesia. Twerking es... ¿Eso qué coño es? Una forma de acercamiento a la discoteca que está de moda en Estados Unidos y que usualmente está bien, ¿eh? Twerking. Simplemente bailar con la chica restregando el paquete contra su pandero. Ah, y eso es socialmente aceptado. Qué guay. Y una tía... empieza, eso le pasó a un amigo, no quiero decir nombre, en Las Vegas, que aparece una negra, le hace un baile y la tía le pega el culo en el paquete y empieza a bailar hasta ponerse, tío, lo voy a hacer. Me parece así boca abajo. Me parece genial. Y tal, pues imagínate. Mierda, hacer... las cosas, escúchame, Fran, las cosas del directo. Hay un despertador sonando. El despertador, coño. Me cago en la puta. Claro, siempre pasa algo raro. Claro, son las 8:15. Claro. Ah, es verdad que son las 8:15. Amigos, callémonos para escuchar el despertador de Fran. Ah, bueno, ya lo has parado. Ya sabes, está parado. Qué paranoia, tío. Pues eso, twerking en la iglesia. Bailando y restringiéndote en la iglesia. Qué ridículo todo, muy, muy loco todo. Bueno, muy, que eso, muy loco, que, muy loco todo. Que eso, que lo que decía, que una mujer es capaz, perfectamente capaz de estar haciendo otra cosa y está escuchándote todo lo que le estás contando. Pero ellas asumen que al revés no. Y efectivamente así es, ¿no? Porque la mayoría de los tíos, o sea, como no estés mirándole a la cara a tu mujer o a tu chica, a tu novia, a tu amiga... es que se creen que no la está escuchando. Y, claro, claro. Y la mayoría de las veces aciertan, ¿eh? Pero bueno, yo intento... Yo ya he desarrollado también una técnica con los años de experiencia ya de la convivencia. Yo también soy capaz de estar escuchando, tío, y no mirarla a los ojos y me entero de todo, ¿eh? Parece que no, pero me entero. Bueno, te voy a comentar otra cosa, Quique. Dos días clave. Que esto es... Esto es gordo, señores. Vamos a dejar para el final lo mejor. Vale. Hay dos días clave que es, por ejemplo, su día, el día de su cumpleaños. Sí. Vale, imagínate que tu mujer bien, te dice, cariño, yo no quiero una por mi cumpleaños. ¿Qué pasa? Madre mía, madre mía. Mira, escúchame. ¿Tú qué entiendes con esa frase? Yo no quiero nada por mi cumpleaños es la trampa más mortífera que existe desde la pantalla del Mortal Kombat aquella que estaba llena, que era un foso lleno de pinchos. O sea, no he visto una trampa más grande que esa. Caía en un fatality. Caía en un fatality que te pegaban una hostia, te levantaban en el aire y caía a un foso lleno de pinchos que te moría ahí. ¡Ah! Y ponía fate. Y se escuchaba fatality. Fatality, como diciendo... Has cagado una muerte, pues diciendo, la has cagado de una forma horrible. Fatality. Pues escúchame, esto es una fatalidad total, tío. Es horrible, o sea, es la trampa más mortal que puede existir. Que tu mujer te diga, o tu chica te diga, cariño, este año no nos vamos a regalar nada por Reyes. Una mierda, tío, por favor, no caigáis en esa trampa. Tenéis algo preparado que como no, que como te lo tome en serio, haces el pringado, eres un parguela, eres un paquete, eres un paquete. Tienes pardillo. Que comprarle algo, ¿no? Tienes que comprarle algo, tío, aunque sea una puta tarjeta del hacendado de 2 euros, que ponga te quiero, amor. Lo que sea, tío. O háztela tú, aunque sea con una servilleta, la pinta. Y se la guarda y se la da. Mira, sí. Te he hecho un dibujo, cariño. Sí, alguna cosa, alguna vez yo también he quemado por los bordes, pasé un pergamino. Madre mía, tío. Tal, pero eso es una trampa mortal, ¿vale? Que conste que yo no sé cuál es la respuesta que tú me ibas a dar, pero es una trampa mortal, porque a mí me lo han hecho. No, la respuesta es que es mentira, que es mentira. Quiere algo por su cumpleaños. Por supuesto que quiere algo. Vamos a ver, como no lo haga. Como lo haga, estás muerto. Ese día, bueno. Estás muerto, tío. Bueno, bueno. De verdad, yo no quiero ni acordarme, ¿eh? Hace dos años, además recién casado, veníamos sí. De la luna de miel. Sí. No me quiero ni acordar el santo de mi mujer, tío. Ese santo lo recordaré toda mi vida. Se te olvidó. El día de la aurora, tío. No, se me olvidó. Que es que me dijo ella, bueno, este año como hemos gastado mucho con la boda y demás, este año no me regales nada. Y fui yo y me lo creí. Claro, en ese caso los hombres entendemos literalmente que el mensaje enunciativo de que como hemos gastado mucho dinero para no gastar, no, pues no quiero nada. Este año no quiero ¿Tú entiendes eso? Claro, tío, y yo me lo creí. El caso es que estuvo simpática y graciosa hasta las 10 de la noche más o menos, cuando ya vio que eran las 10 de la noche. Y que no venía el regalo y sorpresa. Y el regalo sorpresa no aparecía por ninguna parte, su cara se fue demudando, se fue transformando de alguna forma, como si fuera Optimus Prime en un camión, tío. Se iba transformando, ríete tú de Optimus Prime transformándose en un camión. O sea, se le fue cambiando la cara, claro, a ver... Aurora, te quiero mucho, cariño, pero esto es cierto. Hasta ¿vale? que cogió el cabreo más absoluto. A mí, nada, este año no nos regalamos nada. Y bueno, vale, ya está, pues no hay regalos por los santos, no nos regalamos nada. Por cierto, si alguien está escuchando esto fuera de Andalucía, yo sé que fuera de Andalucía no hay mucha costumbre de regalarse cosas el día del santo, ¿no? El día del santo. Porque, por ejemplo, en La Mancha... O de tu onomástica. Sí, sí, casi no, eso casi no se celebraba, ¿no? En el fondo tiene sentido, porque la verdad es que ¿qué coño estás celebrando? Que hay 10.000 millones de gilipollas que se llaman igual que tú. Sí. Pero bueno, aquí en Andalucía, sobre todo, bueno, en Córdoba, ¿no? Aquí en Andalucía, casi en todas las 8 provincias, se celebra mucho lo del santo, ¿no? Hoy es San Enrique, pues bueno, pues me hacen un regalo y tal. Bueno, pues eso, tío, y ya te digo, o sea, qué anécdota más triste, ¿no? Más, es vergonzosa. No sé si avergonzarme o reírme o tirarme por la ventana. Bueno, pues cometí el error, tío, de tomármelo en serio. Digo, bueno, pues ya está, pues este año, como hemos gastado mucho dinero y tal, no regalé nada, tío. Quedé como el culo, me cayó una bulla de la hostia, 2 días sin hablarme, tío. Dos días sin hablarme. Menos mal que luego, en fin, luego lo compensé porque me saqué de la manga, haciendo gala de mi ingenio, me saqué de la manga el día que hicimos, el día de nuestro, que hacía nuestro mesario, ni siquiera aniversario, pero tío, para remediarlo, me inventé una festividad, digo, mira, lo tenía todo preparado desde el principio, digo, que sepa que tenía el regalo preparado, no te regalé nada en tu santo, pero mira, hoy que cumplimos un mes más de relación, te compré un regalo, pum, y le regalé una Wonderbox. Hostia, qué arte más grande. 2 noches de hotel con desayuno incluido, ¿qué te parece, tío? Porque te costó una pasta, podía haber regalado una tarjeta de hacendado y al final, claro, el objetivo, tío, de ahorrar, claro, claro, se frustró, gastaste más dinero para... Muchísimo más, para, dos noches de hotel con desayuno incluido. Para, tío, suplir tu error y omisión. Me cago en mi puta vida. Que bueno, pasa nada, son cosas que pasan. En fin. Bueno, hay otra cosilla, tío. Más errores. Que es interesante. Y si te parece, una final compilation. Final compilation. Una oral cream compilation. Compilation, entonces. Oral cream pie compilation. Te cuento. No sé de qué me sonará a mí eso. Escúchame. El día de San Valentín es sí. 3/4 de lo mismo. El día de San Valentín es una mierda muy comercial, pero tienes que hacer algo, sí, ¿no? Sí, pero tío, es que le has cagado como no regale algo, ¿eh? Claro. Hay una serie de días, además, que son, tío, los días del Corte Inglés. Pero, a mí me jode, tío, porque claro, es que el día de San Valentín, a lo mejor ese día es martes. Estás cansado. Más, tío, a lo mejor ese día no tienes ganas de echar un polvo. Porque además encima tiene que echar un polvo de categoría. Claro, claro, claro. Hombre, y a lo mejor te pilla, tío. Hay que ponerle el colofón, tío. Si hace el regalo, coño, hay que ponerle ya. Dice, a ver. Este polvo cae como sea aquí. Claro, tío, en fin. Cae como sea. ¿Qué más? Bueno, pues. Vamos a ver. Bueno, si quieres. Ya que hemos hablado de los errores que... Podría decir muchísimos más, ¿no? Claro. Porque está el tema de que tú debes ser detalloso con tu novia, dejarle de vez en cuando las notitas, los detallitos, cocinar de vez en cuando y tal. Pero las mujeres también de vez en cuando hacen algo mal. Claro, yo no quiero ensañarme porque si no, además, tenemos muchas amigas oyentes femeninas y las queremos mucho, las respetamos mucho y no vamos a dar mucha caña. Y porque queda poco tiempo. Efectivamente. Pero voy a decir... Que si no la daríamos. Voy a decir... No, un afectuoso saludo. Un error fundamental de todos los errores que pueden cometer las chicas con nosotros, voy a decir el fundamental por ser más gracioso, ¿vale? Venga, dispara. Vale. Uno es, por ejemplo, verdad que muchas chicas, además, en fase de ligoteo, que se quieren hacer... tan difíciles sí, ya se y pasan, tan hecho que al final se hace la tía imposible ya y al se final pasan, consiguen el efecto contraproducente y dice mira que te den por culo. Voy claro hoy se ha rendido, se ha ido con otra porque busca lo más fácil. Es que me lo has puesto imposible, gilipollas, es que vete ya por ahí, ya al, no ves al final más aburrido, hija de... Claro, tío. Con perdón. Tranquilo, Frank. Perdón. Vale. Es que a Frank cuando se le hincha la vena del cuello... Vale. Y entonces, Quique... Y no es por nada, pero tu vena estaba a punto de explotar. Te conozco ya lo suficiente, amigo. Quique, pues hay una cosa que hacen las mujeres que a nosotros nos rompe mucho las bolas y que esto... Yo sé que va a quedar un poco raro el decir esto, pero hay que intentar evitar hacerlo. Muchos fallos, aparte, por ejemplo, de ser excesivamente celosa y no sé qué, o por ejemplo el tema de ¡la has mirado el culo a esa! No sé qué, y mostrar una serie de inseguridades que te cuesta un esfuerzo adicional, intentar... Sí, bueno, habría que decir, ahí estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, habría que aclarar que la gran parte, yo creo que, no sé si no el 90% por ahí andará, Una yo cosa creo es 90%. Mirar con lascivia y otra cosa es mirar a la gente por la calle. No, ¿vale? pero quiero decir, relacionado con eso, tío, yo creo que el 9 de cada 10, cerca del 90%, no sé si cuál sería exactamente el porcentaje, de la mayoría de los problemas, de las movidas que hay entre parejas, tío, suelen ser por inseguridades tuyas. Claro, no. La refleja en tu pareja, pero intentando cargar sobre la otra persona, intentas cargar tus inseguridades personales. Evidentemente, la vida es un espejo. Es así, tío. La vida es un espejo. Es absurdo. Es como, es que no escucha. Pero a ver, siempre te dice, la persona que te dice es que no sabe escuchar, es que no escucha. Te lo suele decir alguien... Que no escucha. Que no escucha. Como diciendo, yo sé de lo que te estoy hablando, porque como tampoco dice, escucha. Eres intolerante. O sea, cuando te dicen intolerante, el que te lo suele decir es más intolerante. Por ejemplo, la persona que siempre, ese tío un hipócrita, y está todo el día con el hipócrita en la boca, es muy hipócrita. Sí, o como te dicen, es que yo soy muy sincera, o yo soy muy sincero. No, tú lo que eres una maleducada, que lo dices todo. Bueno, pues venga, vamos a decir una cosa que en plan divertido, que es, no lo hagáis, chica, un gran error con tu novio o pareja, que es ponerlo cachondo para luego finalmente no hacer nada. Claro, coño, vamos a ver, si no te la vas a comer, ¿para qué coño calienta la carne? Es que es eso, tío. Claro, entonces, es un error muy común, ¿no? Porque claro. De algún modo, algunas veces hacen, no sé, hacen una... Yo recuerdo cierta ocasión que me dieron cierta técnica, no voy a decir qué tipo de técnica, no sé si voy a hacer, técnica coital o felatoria o... cierta técnica que cierta me prometieron, me lo comentan y me pusieron como una moto. Claro, y luego claro, al final claro. No tengo ganas, evidentemente, bueno, no monté en cólera, pero me enfadé muchísimo, colega. Claro, pero no montaste en cólera y tampoco la montaste a ella. Tampoco, entonces, no montaste ese nada. Tipo de cosas, ¿verdad? Que joden, entonces. Qué putada, No nos hagáis eso, cojones, porque te sienta como el culo. Chicas del mundo, por favor, no prometáis lo que luego no vais a hacer, ¿vale? Es decir, si empezáis un trabajito, termínalo. Los trabajos hay que terminarlos, ¿no? Me la estás poniendo morcillona, chaval. Y por cierto, Kika, claro, en esta situación. Claro, tío. Con la voz de Rocky, que Rocky no ha salido en este programa, pero va a salir Rocky, al final. No ha salido o Rocky. Cobra, que es lo mismo porque la voz es la igual, misma. Igual, es el mismo tío. No habéis dado cuenta que Cobra es Rocky, pero con gafas de sol. Y Robert De Niro. Es él, el mismo tío, por si no habíais dado cuenta. Bueno, pues. Bien, pues concluimos con Dímelo, Quique. Con nuestra cuña. Ilustra esto. Claro que sí, tío. Diría, ¿qué diría Cobra en este? ¿Qué diría Marion Cobretti, más conocido como Cobra, ese gran personaje de Stallone? ¿Qué diría en esta situación? Diría, me has puesto cachondo, psicópata, me has puesto cachondo, ¿y para qué? ¡Para nada! ¡Para nada! Te has cargado a un crío, yo no dialogo con psicópatas, me los carga. Eso lo que decía en la película. ¡Qué tía. Grande, qué bien te sale, coño! Te has sale cargado mejor. A ese crío, ¿y para qué? ¡Para nada! Pues nada, tío, señores. Esa es la versión original. ¿Para qué? A ver, ¿para qué vaya a discutir? Lleguemos, ¿sabes? Reflexionemos un poco antes de terminar y poner una cuña musical y que nos vayamos todos a tomar por culo. Antes de la música final, Quique, quería decir una cosa, ¿vale? Sí. Y es que todo este tipo de cosas pasan... Yo haré mi reflexión ahora también. Haz la tuya, venga. Vale. Las mujeres son un mar de sentimientos en el sentido de que tienen una naturaleza mucho más emocional, sí. Tienen una naturaleza femenina, somos muy parecidos en muchos sentidos, claro. Pero ese componente lógico-racional lo tienen menos acusado. Sí. Los tíos somos más cerebrales. Sí. Oye, mira, no sé qué. Entonces tú, por ejemplo, empiezas a hablar del problema concreto. Vamos a ver, si esto está aquí bien el jarrón y fui a la hora y tal. Sí. Y la mujer lo que te está transmitiendo es un desasosiego interno y tal. Total. Y tú no sabes ver esa clave de sentimiento, claro, o esa energía descontrolada. ¿Sabes por qué? Porque tiene una acusada genética reptiliana. Claro. Como diría, por eso, ¿cómo diría JL de Mundo Desconocido? Lo de Isabel II, ¿cómo es? Isabel II ya es descarado. Bueno, pues... Tienen una alta, un alto componente... ¿Cómo era? Un acusado componente... Una acusada genética reptiloide. Bien, bueno, tío, pues, reptiloide. Entonces, ese desasosiego o ese mar de sentimientos, sí, embravecido, sí, necesitan, como diría JL, una auriga. Una auriga. Una auriga. Claro, como claro. Los antiguos pueblos. Una auriga que le con que Vicente la, Fuentes. Que conduzca. Bueno, una auriga que una auriga. Que conduzca ese mar de. Ese torrente de sentimientos. Claro, por eso las mujeres, cuando te entran al trapo y te marean, si tú acabas también, todo loco, hecho un mar de sentimientos, encabronado, claro, pues ya dices, este tío no me vale, porque necesita un tío, y esto lo voy a decir y que no se malinterprete. No que las dominen, pero sí le ayude a controlar ese mar de sentimientos. Ellas necesitan, claro, una auriga. Claro, claro. Igual que tú tienes que dominar en este, que eso no lo explicaba, este era un concepto platónico, que el alma estaba tirada por dos caballos. Sí. Entonces, bueno, el que lo entendía bien esto era Oscar Wilde, ¿vale? Ese gran escritor Oscar Wilde, tío, británico, que era un crack. Bueno, él no se consideraba británico. Está la parte racional y la parte salvaje, y tenemos que moderarlo, ¿no? Él decía que no se consideraba británico, sino que se consideraba citizen of the world, es decir, ciudadano del mundo, ¿vale? Ajá. Entonces, él decía que las mujeres, en su gran obra El retrato de Dorian Gray, hay una frase genial. Bueno, este es el apunte erudito, ¿vale? De puta madre. Ha tenido de todo este podcast, tío. Ha tenido de todo, es un podcast todo, tío. Menos una felación en directo. Bueno, y estamos todo se andará. Llama a tu vecina. Sí, sí, hay que puntualizar que... Llámala. La practiqué una chica, ¿vale? Bueno, lo que íbamos, que Oscar Wilde, en El retrato de Dorian Gray, tiene una frase genial, estaba diciendo que era que... dice que las mujeres, hay un personaje en la obra que decía que era Lord Henry Salisbury, o un cabrón, sí, no sé, era un mujeriego y tal. Y decía, las mujeres, dice, tienen un alto componente de dominación. Dice, les gusta ser dominada. Y es verdad, tío, tienen un alto componente masoquista. Eso decía, que las mujeres tienen un alto componente masoquista. Hombre, no sé, claro, esta frase solamente la diría un misógino, pero no, es que pero hay que decir que Oscar Wilde, ¿vale? Era mariquita. Como decía Chiquito, ¡eres mariquita! Tenía el punto de mira desviado. Y tengo un primo en Barcelona que vive en la calle Roger de Flor, Roger que de también Flor. Es mariquita. Sí, claro, pero bueno... está muy bien ser mariquita, ¿vale? Pero el tema, lo que ya no está tan bien es ser misógino. No, hombre, no se Oscar trata... Oscar Wilde era misógino. No se trata de menospreciar la dignidad humana y, no, por supuesto, una mujer. Eso. Pero sí es verdad, por eso, la forma de dominar todo eso, toda esa marejada de sentimientos muchas veces, actuar, eso sí, con inteligencia y comprendiendo y sabiendo leer entre líneas. A veces cuando te dice una cosa no debes entenderlo en un sentido tan literal, claro, sino que estás molesta por otras cosas. Claro. Y bueno, yo lo que veo, tío, que es que... Yo lo que veo es que se nos va el podcast, claro, llevamos que 70 minutos. Comprender a la mujer y hacerlo bien es ¿qué? ¿Un qué? ¿Un...? Te voy a decir lo que es. ¿Qué? A la de una, a la de dos y a la de tres. Es un desafío total. Es un desafío total, Kike. Es un desafío total, y como es un desafío total, vamos a escuchar el desafío total. ¿Me he cagado? No, ahí está. ¿Lo tenemos no lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Por qué? No lo tenemos. Ahí, dale cañita. Es un desafío total entender desafío a la mujer. Desafío total entender. Pero gracias al podcast de Fran y Kike, a partir de hoy la entenderéis mejor, amigo. Estaréis mucho mejor. Así, ¿vale?, que mandando agradecimientos, dinero, porque es que nos debéis la vida mejorada a partir de ahora. A claro, coño, a partir de hoy notaréis que las natillas están más ricas. Bueno, amigo, un beso. Nos vamos a dar, Fran y yo, nos damos un abrazo aquí en directo. Gracias por ser mi amigo. Gracias, Fran, por ser mi amigo también. Y mi maestro. Gracias, tío, te quiero. Y por venir, tío, un día más. Bien, tío. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos del podcast. Hasta la próxima, amigo. Con la música de Desafío Total de Jerry Goldsmith. Qué grande, gran compositor, sí señor. Que íbamos a abrir este tema de intro, pero se escucha mucho siempre con los partidos de fútbol de los domingos y está un poquillo... Yo esto lo tengo asociado al Real Madrid-Barça. Claro, con el Michael Robinson. Michael Robinson y el tío ese feo, Nacho Lewin. No, y el... Carlos Rodríguez y tal. Lo presentaban en Canal Que Club. Lleva el tío 40 años retransmitiendo los partidos de fútbol. Sí. Bueno, vamos a callarnos ya de una puta vez y escuchemos el tema. Chicos, ahí os quedáis, bueno, ¿vale? Que os queremos, que un beso y un abrazo. Dejamos con el tema... Desafío total. Chao, un besito. Adiós, amigo. Adiós, amiga. ¡Se ha terminado la música! ¿Y para qué? ¡Para nada! Este fue el bonus track. ¡Hasta luego!